El Batallón Pluto. Amigos y amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Esta semana será por los tonos anaranjados del otoño que nos ha sacudido de repente o por el frío que ya se empieza a notar al fin, pero me he puesto a mirar melancólico la lista de lanzamientos que hemos vivido este año y sin duda ha sido un viaje a la nostalgia, que si el regreso de Resident Evil, Crash Bandicoot, Sonic... Y lo cierto es que casi todos estos remembers han salido bien parados. Por supuesto, esto es positivo, pero también preocupante porque todas esas franquicias han logrado el éxito haciendo lo mismo, en mayor o menor medida, que hace décadas. Dejad que me explique un poquito, y es que los experimentos o intentos de actualizar la fórmula fracasaron y al final recurren todos estos juegos al factor nostalgia. Pero ¿no hay posibilidad de renovar estas sagas? ¿Estamos condenados a mirar siempre hacia atrás? No sé, quizás también hay géneros que se prestan un poco más a eso, ¿no? En plataformas como Alex Kidd es complicado llevarlo a 2017 sin recurrir a la obra original en todos los sentidos. Bueno, yo dejo esta reflexión por aquí porque cuando llegue Sonic Force, por poner un ejemplo, estoy convencido de la ola de haters que traerá simplemente por ser un Sonic en 3D e intentar hacer las cosas un pelín diferente a lo que hemos visto con Sonic Mania. En fin, yo desde luego voy a presentar ahora sí que sí a mis compañeros como cada semana. Aitor, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo tengo una duda grande que hacerte y es cómo has conseguido sobrevivir estos días sin poder tocar ese Life is Strange, que sé que estás deseando de jugarlo, pero lo tienes lejano, ¿no? Ahí en tu Play 4. Pues sí, lo tengo muy lejano, a 600 kilómetros, porque mi Play está en Algeciras, yo estoy en Madrid, ha salido ya el capítulo, mira que aquí dimos la noticia y al final soy el último mono en probarlo, y eso que tengo pagado el pase de temporada. Pero sí, lo probaré tarde o temprano, haré directo también, todo el mundo podremos verlo, pero sí, estoy que no puedo con mi vida. Pero bueno, ¿y tú qué tal? No te muerdas las uñas, no te muerdas las uñas. Yo muy bien, la verdad es que como ya dije la semana pasada, enumerando un poco el hardware que me habían preguntado un oyente, pues se ha cumplido y la profecía. Ahora tengo un nuevo integrante en mi familia y es una New 3DS, ya me he podido hacer con una y estoy disfrutando con el primero de los Zeldas, con el In Between Worlds, con ese 3D tan bien hecho. Y un goce que no pude disfrutar en su momento porque pues no trabajaba y no me lo podía permitir, pero tengo ahí mi edición Majora's Mask doradita y encantado. Qué estoy bueno. De la vida. ¿Y las impresiones iniciales es como te esperabas? ¿La máquina, el juego, no sé, cómo ha sido? Hombre, el juego ya lo había jugado, entonces no me ha sorprendido para nada. Lo único que la máquina, la New 3DS, no lo había tocado todavía. Y claro, lo primero que me llama la atención es las pantallas tan grandes, o sea, acostumbrado a la versión normal, ¿no? Y sobre todo, la palanca esta C, que nunca la había tocado, y es que es súper rígida. Realmente no sé cómo leches detecta tu movimiento, porque yo pensaba que se movía un poquito, pero no, está ahí fija. Sí, el pezoncillo ese, sí, es muy... muy ortopédico, ¿eh? Un poquito incómodo. Pero bueno, al final te acostumbras, sí. Como todo. Uh-huh. Bueno, pues voy a darle la bienvenida, por supuesto. Eso. También no puede faltar Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, semana de meditación, de relajación, a la espera del innombrable, que me pongo nervioso cuando digo Mario Odyssey. Ya me empieza ya a entrar algo chungo, sabiendo que me queda menos de una semana. Y así que estoy en eso, a la espera de ese momento. Bueno, ya queda muy, muy poquito, ¿eh? Aquí falta alguien, por cierto, es Tony, esta semana no está, y no está porque esté malo, porque esté ocupado. No, no, no, nos ha dejado tirado para irse a otro podcast a hablar de Dark Souls. No sé qué os parece, ¿eh? ¡Oh, qué chaquetero! Yo ya te lo he dicho antes, yo si es por Dark Souls lo comprendo, tío. Yo por eso hay que dejarlo que haga esas cosas, eso está bien, eso es bien. Bueno, que los oyentes juzguen, se ha yo hecho creo lo que correcto, se ha tomado ¿no? muy en serio... Creo que se ha tomado muy en serio el tema de que no hiciéramos un especial este año de Dark Souls. Le ha dolido. Sí, le ha dolido bastante. Bueno, yo soy Sergio, presento esto aquí, el Batallón Pluto, todas las semanas. Y quiero hablar de ese Halloween que se nos avecina, una de las festividades que más me gustan. Por todo el rollito que hay alrededor, la ambientación, el periodo en el que te pones a ver siempre las mismas películas, las mismas series, los mismos juegos de miedo, pero es maravilloso y lo espero con muchísimas ganas. Por suerte también ha venido ya el frío que estaba tardando, así que nada, supongo que aquí hablaremos cuando toque, cuando se acerque un poquito más el Halloween, de cosas relacionadas, que eso siempre mola, pues vincularlo con los videojuegos, ¿no? Así que nada, ahí está, queda muy poco, ya lo digo, y sacando las calabazas, porque nosotros nos vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Semana trágica, por desgracia. Electronic Arts ha decidido cerrar el estudio Visceral Games, responsable de juegos como Dead Space o Dante's Inferno. En la actualidad trabajaban en un juego de Star Wars que sigue en marcha, aunque su estilo podría apuntar en otra dirección, según las declaraciones de la compañía. Hablaremos sobre todo esto, por supuesto, pero también de la pérdida de jugadores que ha experimentado Destiny 2 en apenas 6 semanas. ¿Hay que temer por el futuro del juego? Además de otras noticias de actualidad, por supuesto, tenemos un debate centrado en la tendencia cada vez más clara hacia los juegos multijugador. ¿Corren peligro los títulos más lineales? Y por supuesto, quédate hasta el final porque Juanjo regresa con su sección Vida Retro para hablarnos de un titulazo atemporal llamado Mortal Kombat, amigos. Así que ahora sí, relajaos y escuchad el programa hasta el final porque comenzamos aquí en el Batallón Pluto. Las noticias. La primera noticia, por desgracia, estaba ya marcada en la agenda setting que tenemos prácticamente desde que grabamos el anterior programa porque surgió esa misma noche. Y es que Electronic Arts ha cerrado el estudio Visceral Games, que actualmente trabajaban en una aventura de acción ambientada en el universo Star Wars y en la que participaban pues personalidades muy importantes como la veterana Jamie Henning de la serie Uncharted. Bueno, el proyecto eso sí, no ha muerto, sigue presente, se va a ir a Electronic Arts Vancouver, pero el estudio en sí desaparece, los empleados se quedan en la calle y claro, esto no se lo podía esperar nadie, todo el mundo le ha sentado pues lógicamente mal, pero no sé cómo lo habéis visto, yo hasta cierto punto podría entenderlo, ¿eh? O sea, tampoco es tan descabellado lo que ha ocurrido, es un estudio que el último trabajo que hizo, Battlefield Hardline, no funcionó muy bien, Army 2 tampoco dice nada, los últimos Dead Space tampoco, parecía que estaba abocado un poco a nivel de rentabilidad al fracaso. Bueno, yo más allá de lo que pudiéramos prever que este anuncio pudiera ser posible o no, que uno dice, joder, pues bueno, lo entiendo, porque Visceral últimamente no ha hecho nada, que es lo que al final has comentado. Pues sí, es verdad, pero no deja de ser una pena que una compañía que ha hecho juegos que han marcado una generación la compre EA para al final, al poco, acabar cerrándola. Después ves lo que está pasando con BioWare, ves cuál es el bagaje de EA cada vez que compra una compañía, tarde o temprano la funde. Es que la verdad es que da un poco de todo, resulta un poco de... Se está convirtiendo en el malo de la película, ¿no? Poquito a poco EA cada vez se ve peor. No sé yo cómo tomarme la noticia cogida con pinza en cuanto a que una cosa es que lo prevea, cosa es lo que piense yo de la situación. Yo desde luego, bueno, lo que has dicho de que todos los empleados van a la calle, no sé si exactamente todos o si va a haber alguna reubicación de que alguno pueda trasladarse a otro estudio de EA, pero sin duda un jarro de agua fría, ¿no? Ahora entendemos el por qué ese Star Wars de Visceral no estaba en el E3, ¿no? Estaban ya las aguas bastante turbulentas y puede que no hubiese nada que mostrar, ¿no? Aparte de Artworks. Pero, muy mal, porque nos quedamos sin ver en qué hubiese resuelto, ¿no? Todos esos años de trabajo y ese posible Dead Space 4, ¿no? Cómo iban a intentar darle la vuelta a reinventar esa saga de nuevo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, siempre se tiende a poner etiquetas o a radicalizar un poco todo lo que tiene que ver con las compañías. Unas son muy santas y otras son lo peor, ¿vale? Electronic Arts, yo entiendo que no sea santo de devoción de mucha gente, pero nunca olvidemos que estamos hablando de empresas con una rentabilidad, nos guste o no, seamos accionistas o no. Lo que quiero decir es que Electronic Arts no son las hermanitas de la caridad, y simplemente con ver los trabajos de Visceral Games, Juanjo, has hablado de, bueno, títulos que marcaron una generación. No hables en plural, solamente hay un título de toda su lista que realmente podríamos considerar bueno, que es el primer de Dead Space. Porque todo lo demás, o sea, tengo la lista aquí delante, ha hecho los juegos de 007, los malos, el juego de los Simpsons, no el bueno, sino el que está basado en la película, Dante's Inferno, que se quedó en un quiero y no puedo, Battlefield Hardline, es que no hay nada rescatable tirando de la lista que tú digas, bueno, es que por esto merece la pena apostar o invertir en este estudio, tristemente, ¿eh? No, sí, te doy toda la razón, ¿no? Es posible que sea un juego y que hayan vivido de un juego, pero es que a mí lo que me transmite EA es... Bueno, alguna vez he comentado esto porque yo esta imagen de este episodio de los Simpsons a mí me marcó mucho, ¿no? Y fue un episodio en el que Homer Simpson se mete a abrir una empresa de informática, despunta de alguna manera, no me acuerdo bien cómo, la cosa va bien, y entonces aparece por allí Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, compra su empresa y empieza a destrozar la casa a patadas. No sé si me entienden, me parece que EA hace un poco eso. Compra las empresas que despuntan un poco y después las desguaza. Que será verdad o no lo que tú dices, de que es una empresa y tiene que ganar dinero. Como Microsoft con Rare. Exacto, pero al final te da un poco de pena que actúe así. Y es la imagen que dan, ¿no? De que todo lo que sea rival me lo fundo. Y ya está. Entonces no sé yo si será bueno o no, aun siendo verdad lo que tú has dicho, esto es una empresa y lo que tienes que ganar dinero y punto. A ver, yo creo que hay dos puntos muy importantes. El primero, a nivel de marketing, o sea, cómo se vende Electronic Arts a sus consumidores, que yo creo que es nefasto. O sea, hemos hablado un montón de veces de esas conferencias en L3 horribles, de, bueno, pues estos movimientos que todo el mundo asocia, bueno, Electronic Arts, el demonio, ¿no? Todas las declaraciones que durante años han vertido sobre Nintendo, vale, todo eso está ahí. Pero por otro, me parece muy cínico, y no lo digo por vosotros, sino por todo el mundo, a mí también me ocurre que cuando Electronic Arts saca un juego de un estudio como puede ser Visceral Games y tiene éxito, el éxito es de Visceral Games, pero si fracasa o se va a pique, como en este caso, el fracaso es de Electronic Arts. Hay que saber responsabilizar al estudio y a la distribuidora. Cada uno su parte, y Electronic Arts ha hecho cosas bien y cosas mal, pero no creo que sea el demonio, ¿eh? Eso está claro. A mí lo que me sorprende es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué han esperado tanto, ¿no? ¿Por qué le das estos, no sé cuánto llevarán trabajando en este Star Wars... nuevo, 2 años quizá, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes de darles ese trabajo? Sí, yo creo que todo eso va a estar relacionado con el debate que vamos a tener después, por unas declaraciones que incluso, pues el comunicado que ha dado a conocer la propia Electronic Arts, de que ha cambiado la dirección del proyecto, que el Star Wars que iniciaron en su momento difiere mucho de la idea que quieren darle ahora. Si nos fijamos en los títulos que tiene Electronic Arts, la gran mayoría, los que han pegado el pelotazo, son multijugador. Y este Star Wars iba a apostar por una historia más lineal, que ya digo, es un tema que vamos a tocar después, y parece que no entraba dentro de esa dirección artística o de diseño que querían desde el estudio central. Parece ser. Pues nada, otra pérdida como tuvimos hace unos meses con IO Interactive, ¿no? Cuando Square perdió tanta pasta y se deshizo de Hitman y todo eso, pues un caso parecido, ¿no? Tenemos un gran año, pero dentro de este gran año también ha habido lunares, ¿no? Sí. Yo me quedo con un comentario que, bueno, luego lo vamos a leer al final del programa, por supuesto, pero en el que un oyente nos mencionaba precisamente una reflexión sobre esto, aunque no esté intrínsecamente ligada con el anuncio de Visceral Games, pero es como cada vez más las producciones o tienden a ser super éxitos millonarios o se quedan en lo indie, los juegos que a lo mejor están ahí en esa li delgada línea entre la gran de clase superproducción y lo media. otro. Claro, la clase media desaparece, ¿no? Y a lo mejor Visceral Games es lo que le ha pasado, que tampoco ha destacado como para ser un FIFA o yo qué sé, cualquier juego de ese tipo, ni se ha quedado en el otro perfil, ¿no? Se ha quedado ahí a medias. Pero me molesta que la valentía no se recompense, ¿no? Porque en esta EA que tira tanto al multijugador, que un estudio apueste por una campaña, por un juego lineal, se vaya así. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos con otro tema si os parece, porque como vamos a tocar luego todo lo relativo a la linealidad, vamos a dejarlo aparcado un ratito. Y ahora vámonos con Nintendo, con Switch, que se ha actualizado a la versión 4.0, incluyendo funcionalidades tan esperadas y demandadas como la transferencia de usuarios y datos de guardado a otra consola y la grabación de vídeo. Solamente en ciertos juegos, exactamente en cuatro. Pero bueno, ya está aquí, está esta nueva versión, mucha gente lo pedía, son 30 segundos lo que tiene que ver con la grabación de vídeo, pero no sé si lo habéis podido probar, qué os parece, y que bueno, por lo menos parece que poquito a poco va ganando en funcionalidades, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, lo primero es que Nintendo lo está haciendo todo un poco sin decir nada ni contar con nadie. No sé cuál es su tema a la hora de comunicarse con la prensa o los medios especializados, porque ha llegado una versión 4.0.0, que se supone que es una versión potente, entre comillas, ¿no? Una versión con se supone que tiene ahí cosas, y nos hemos enterado de sopetón, porque ha llegado, le ha saltado la bien, y entonces de pronto he dicho, coño, mira, que puedo hacer esto y esto. Y entonces, por ese lado, me gustaría que tuvieran un poco más de anticipación a la hora de avisar las cosas, ¿no? Porque te lo encuentras encima. Y después, porque creo que hay algo que se puede hacer ahora que no se podía hacer, que no está ni en la página oficial. Y es que he escuchado por ahí, que espero confirmación, que se pueden conectar cascos inalámbricos ya a la consola. No sé si ¿Oh? mediante Ni USB en el idea. dock o Y yo algo también lo he así. leído. Y me gustaría que hubiera cierta oficialidad, porque lo he leído, lo he escuchado de gente, de medios especializados. Pero en la página oficial, que es donde yo estoy mirando la información, no está. Vaya, pues no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, sí que lo que se ha podido saber de esa grabación en vídeo, que yo creo que es lo más llamativo porque ya digo, nadie se lo esperaba de la noche a la mañana. Yo la he probado. A ver, tiene sus limitaciones. Es verdad que hablábamos de una consola portátil con un almacenamiento muy, muy pobre en comparación con, yo qué sé, con una Play 4 con su tera de capacidad. Y la compresión que hace del vídeo, el hecho de que solamente sean 30 segundos, de que solamente estén 4 juegos. Vale, pero bueno, yo me quiero quedar con el dato positivo y es que poco a poco, por lo menos, esa Nintendo que tiraba tanto de secretismo de no, no, no, nosotros nunca vamos a poner cosas para que la gente comparta cosas de nuestro juego, nada, nada. Parece que eso está cambiando, ¿no? Poco a poco, por lo menos, ya podemos hacer vídeo. Sí. O incluso el tema de las cuentas, ¿no? Que es algo menor, ¿no? Pero está bastante guay, ¿no? El hecho de que tú puedas tener dos cuentas en la misma consola, porque yo qué sé, se la dejes a un amigo para que la pruebe tal y cual, que luego él decida comprársela y pueda transferir todo lo que ha jugado a su consola. Sí. Bueno, aquí está esta actualización. Tampoco podemos darle mucho más bombo porque, como ha comentado Juanjo, nos vamos enterando de las cosas sobre la marcha, ya que ni siquiera ellos lo han anunciado todo punto por punto. Así que vámonos con una noticia que también me da mucha lástima porque, según apunta el portal Destiny Tracker, Destiny 2 ya ha perdido hasta un 78% de jugadores habituales en solo 6 semanas, desde su lanzamiento, tanto en Play 4 como en One. Así, por supuesto, los modos PvP son los más perjudicados, con una caída todavía más acusada que los modos PvE. En comparación, pues sagas de acción en primera persona, como puede ser Call of Duty, tardan de media hasta 6 meses en perder esta cantidad de usuarios. Aquí hablamos, ya digo, de un 78%, de hace 6 semanas del juego. ¿Qué ha pasado? Porque yo no todavía estoy esperando que salga la versión de PC. Entiendo que siempre hay un pico a la salida y luego la gente se va saliendo, pero es muy acusada esta bajada. Bueno, a mí lo primero que me pasaría si estoy esperando la versión de PC, como te pasa a ti, como Aitor, es que me daría miedo comprármelo, porque claro, a lo mejor te lo compras y estás en un desierto. No de primera, porque de primera lo que tú has dicho está ese pico famoso de vamos a probar, vamos a jugar, vamos a conectarnos, pero al poco tiempo se va la gente y todos sabemos que en PC hay menos gente concurrente normalmente que en Play 4, sobre todo, que es la plataforma ahora mismo donde la cosa pita. Y claro, pues este es el modelo, podemos enlazar con la noticia anterior de EA, este es el modelo que gusta ahora mismo a las compañías. Un juego en el que la campaña sea, no sea muy, muy cuidada, porque no es necesario, y lo dejas todo en base a la comunidad. Y claro, te puedes encontrar un juego semi vacío, que es lo que te puede pasar con este u otros juegos de este tipo, no exacto, pero sí este tipo de juego online masivo, como puede ser Lawbreaker, que te compra un juego para estar solo jugando y un largo etcétera de juegos en los que no dependes del juego, sino de la comunidad del juego. Complicado. Sí, concuerdo completamente con Juanjo. Yo creo que el problema, por lo que he estado leyendo, porque tampoco me he querido spoilear, estamos a muy poco de que salga el juego en PC. Por lo visto, el gran problema que acucia este Destiny 2 es que sigue arrastrando esos problemas de contenido que ya tenía en la primera parte. Y es que, claro, cuando tú sacas un juego y ya te están anunciando dos DLCs, la misma estrategia que con el primero, más DLCs futuros por venirse. Tú dices, bueno, a lo mejor voy a dar un voto de confianza, a lo mejor sí que está bastante poblado, pero nos quieren meter más. Pues parece ser que no, que lo que es el modo campaña o PvE, le falta contenido. Sí, yo quiero pensar que es eso, aunque también es cierto que el jugador de Destiny ya sabe lo que se enfrenta. O sea, yo lo sé por personas que conozco que juegan, que lo tienen desde el día 1 y saben que, bueno, que sin las expansiones saben que a los 2 meses se van a quedar ahí tirados. Y están dispuestos a pasar por eso, que está bien, bueno, que por lo menos lo asuman, ¿no? Pero claro, al final yo creo que es un poco lo que comentas, que el PvP siempre va a estar presente, haya más gente o menos gente, pero si a nivel single player no te ofrece demasiado y te lo has acabado en 6 semanas, que es factible perfectamente, ¿qué haces? No a todo el mundo le gusta jugar en el competitivo, ¿eh? Ese es el problema. Claro. Adelantar los DLCs, es que si no, o metes más contenido de inicio, o pocas opciones te quedan, claro. Pasar el tiempo en el PvP, es que es lo único que se me ocurre. Yo creo que el problema también un poco está en que esto está empezando, ¿no? Este género, para mi gusto, ¿no? Este género de juego concurrente en el que el juego depende de quién lo juega, más que del juego en sí, hay que empezar a aprender a que cuando te compras este juego es como firmar un contrato, entre comillas, hablando, ¿no? No De un 10 contrato años. real, de un tiempo en el que tú te comprometes o te estás comprometiendo personalmente a jugar a eso. Porque es que si no, no merece la pena ni comprártelo, porque como tú no hagas eso, ese ejercicio de responsabilidad con ese juego, no estás contribuyendo a que el juego se mantenga, porque tú haces el juego, tú y todos los que juegan al juego. Porque el juego ya no es el juego en sí, es la comunidad que lo hace vivir. Entonces aquí o no o aprendemos todos a hacer eso con nuestro juego en concreto, o no valen para Sí, nada, sí, sí. realmente se convierten en CD mundos Sí. vacíos. A ver, eso es evidente, pero fíjate, a mí me ha extrañado mucho porque el escenario donde Destiny 2 podía arrasar perfectamente era en consola. Por lo que, por eso, porque solamente, porque hay pocos MMO, por no decir que no hay ninguno así de este tipo en consolas. Y ahora cuando llegue en PC veremos el desempeño, que hay muchas expectativas por esto de que está dentro del Blizzard, del Battle.net. Pero claro, yo reconozco de verdad que esto me ha sorprendido muchísimo, porque jamás me lo podía esperar, ¿eh? Jamás. Pero bueno, ya veremos qué ocurre del fracaso, entre comillas, porque tampoco lo vamos a tildar de fracaso. Vámonos a un éxito, y es que Capcom ha anunciado que Resident Evil 7 ha llegado a 4 millones de unidades vendidas, ¿vale? Esta es la cifra que esperaban alcanzar al final del año fiscal, que terminaba el 31 de marzo de 2017, pero se quedaron en 3,5 millones. Desde entonces ya han vendido 500.000 copias, con una cuarta parte de las 2 millones que esperaban vender en su día. Tengo aquí el top de Resident Evil más vendidos y el primero con 9,5 millones es Resident Evil 5, seguido de Resident Evil 6 y después Resident Evil 4. Es decir, que todavía está bajo en la clasificación, pero bueno, yo creo que a nivel de crítica y de público ha conseguido pues mucha aceptación, ¿no? Esta séptima entrega. Bueno, yo no lo he jugado, ya lo sabéis, yo soy un caeta, pero sí que me parece curioso que para las buenas críticas que ha tenido y la acogida por parte de la comunidad, de los gamers, después un juego que se ha visto mucho en YouTube, un juego muy jugado en YouTube, como aquel que dice, no haya tenido, ya te digo, en la lista que yo tengo delante, es el sexto de los 7 juegos numerados más Sí, vendidos. sí. Entonces, es bastante, no sé si raro o revelador. Solo están por detrás el Resident Evil 3 y entiendo que el 0, que sería el octavo, entre comillas, pero no está en la lista, así que entiendo que no está, no se ha vendido tanto. Y me parece curioso que después de la acogida que ha tenido las ventas. Y creo que habla un poco del género, ¿no? Es un género que se ha quedado muy de nicho, el género de terror. Sí, a ver, las ventas, yo creo que, al menos yo pienso como consumidor final, que una vez que se cumplen ciertas metas, ya consiga más o consiga menos, tampoco define la calidad de un juego. Quiero decir, Resident Evil 6 es que está súper arriba, tiene 8 millones, el doble de Resident Evil 7. ¿Es mejor juego? Pues no. Y ahí está, ¿no? O sea, yo creo que al final es lo que ocurre. Hay géneros, como tú has comentado, que pasan de moda o que no viven su mayor apogeo y simplemente pues hay que vivir con eso. Yo de verdad te recomiendo que si puedes juegas a esta Resident Evil 7, que no da tanto miedo aunque lo pueda parecer en un inicio. Yo me lo he pasado, o sea, imagínate. Y es para mí de lo mejor del año, ¿eh? Es la forma, como comentaba en la introducción, de recuperar una franquicia que había perdido el norte, mantener las raíces y a la vez darle un punto de frescura, ¿eh? Que eso es muy complicado. Yo estoy contento de que se haya amortizado el proyecto, por lo menos. Y luego ya lo que venga después, pues bueno, como vemos que el Resident Evil 5 y 6 están ahí arriba y no tiene punto de comparación la calidad con el número de ventas, pues no entro en comparativas con este Resident Evil 7, ¿no? En ese sentido. Pero me gusta que este juego haya salido adelante. Yo solo ultimar diciendo para el oyente que no haya visto la lista que los reveladores que la comunidad así de jugadores que habituales consideramos que casi matan la franquicia, que son el 5 y el 6, son los dos que más han vendido. El 5, Claro, 9,5 claro. millones de copias y el 6, 8. Así que a lo mejor las compañías no hacen lo que nos gusta a estos frikis, entre comillas, que nos gustan tanto los videojuegos. A lo mejor no lo hacen porque no venden lo que quieren. Claro, y ahora después de esto podemos volver a hablar de Visceral Games, porque es que al final el argumento está ahí. Sí, Bueno, sí, sí, sí. vamos ahora con una noticia que, por supuesto, hay que poner la sintonía cada vez que tratamos un tema de este tipo. Bueno, rumores, rumores, porque esta semana muchos usuarios de PC seguro que están esperando esas rebajas de Steam y sus fechas como, pues como agua de mayo. Estas ofertas que ya sabéis ofrecen distintos títulos digitales a precio de saldo con verdaderos momentos que todo el mundo marcamos en el calendario, aunque cada vez hay que decir que son un poquito peores. Pues bueno, Kotaku ya ha filtrado las fechas de las rebajas de Steam de este año, ¿vale? Y procedo a decirlas, ya veremos si se cumplen. Por parte de Halloween empezarían el 26 de octubre y terminarían el 1 de noviembre, cosa lógica, Halloween. Tenemos la de otoño el 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Y por último, las de invierno, las más jugosas, empezarían el 21 de diciembre hasta enero de 2018. No sabemos cuándo terminarían. Pero aquí están las fechas. No podemos jugárnosla, no sabemos si acertaremos o no, pero yo no sé si tenéis pensado comprar algo, si la lista de deseos está llena o cómo prevéis que van a ser estas ofertas. Bueno, yo siempre lo que me pasa con estas ofertas, las de invierno sí que pico alguna vez, o ya sea la de Halloween, otoño o la de Navidad, siempre alguna cosa pico. Y lo que hago es que compro juegos clásicos o no clásicos no me refiero a retro, sino juegos de toda la vida que se me han escapado por algún motivo, pues es el momento de pillarlos porque se quedan esos juegos por 1 euro, 2 euros. Y después de los juegos buenos, de los así más actuales, yo os recomiendo que veáis el precio en la oferta de Steam y después vayáis a sitios como Instagaming, que los ponen más baratos todavía, y entonces os vayáis y los compréis ahí, que es lo que suelo hacer yo. Sí, con las contraofertas de Amazon y todo, cada vez es más competitivo esto de las rebajas, ¿eh? Desde luego. Yo es una estrategia que suelo hacer bastante. Bueno, la verdad es que para mí las ofertas de Steam no es un acontecimiento que me llene de alegría y, vamos, emoción, porque sí que le he hecho algún vistazo para ver alguna cosilla, ver el precio de tal, de cual. No soy muy dado a hacer compras en Steam. Tiro, suelo tirar más por lo que dice Juanjo, y entonces, como lo tengo todo el año, para mí no es una época que espere que esté ahí a las 12 en punto. Vamos, vamos, actualiza, actualiza. Pero bueno, sé que hay gente que le encanta comprar directamente en Steam, así porque que bienvenidas son. Yo creo que se ha devaluado mucho. O sea, antes, al principio de esto de las rebajas, de las ofertas, no había mucha competencia, los juegos no se habían puesto en oferta antes. Bueno. Y claro, muchas veces ya decimos, joder, si este juego lo han dado en un Humble Bundle a un dólar, es que este juego me lo dieron gratis en una promoción de Twitch. Y al final es cierto que ya ha perdido su importancia, ¿no?, en el mercado. Sí. No, sí, sí es verdad que ya no es tan potente por lo que tú has dicho, ha dejado de sorprender, sobre todo yo creo que es la sorpresa la que se ha perdido. Ahora, me encanta una cosa, que es que siempre que se anuncia esto o que va a llegar, esa imagen del Gabe Newell con la postura así en plan Jesucristo, con tocándose el corazón que pone Steam y la corona de rey puesta encima y tal, esa imagen me encanta, ¿vale? Con los porcentajes de descuento de fondo así flotando, es precioso. No, mira, que se peta, no, que no. Steam también. Sí, bueno, eso. Todas esas cosas ya se convierten en algo para el jugador de PC que es como tradicional, ¿no? Hay que ver estas cosas como algo, uy, qué bien, cómo mola, ya estamos lo de siempre. Sí, pues precisamente hace poco ha sido noticia que Gabe Newell ha entrado en la lista de los más ricos de Forbes, ¿eh? O sea que el tío le está funcionando bien, no hace falta Half-Life 3 ni nada. Ha tardado mucho, ¿eh? Sí, ha tardado. Es verdad, verdad. Bueno, yo creo que ya lo era, sí. Lo que pasa es que ha tenido que ir a Hacienda, ya... Pero era el tercero y no quería decirlo. Exacto, ya le han pillado las cuentas, seguramente ha sido eso. Seguro. Vamos con la última de las noticias que traemos hoy, una que me hace mucha ilusión porque es un juego que espero con muchísimas ganas, y es que a falta de unos meses para el lanzamiento de Dragon Ball Fighter, el título de Arc System Works continúa desvelando nuevos detalles acerca de sus diferentes modos de juego y contenido. Bueno, a comienzos de esta semana ya conocimos que había un nuevo personaje, este Androide 21, y ahora sabemos que el modo historia del juego va a estar dividido en tres arcos principales. Vamos a tener el primero, protagonizado por Goku y compañía, en la que tienen que investigar la aparición de unos clones. Y pues luego hay otros dos. El segundo sería la segunda rama, que va a tener a Freezer como enemigo principal. Y el tercer arco, posiblemente, el protagonista sería este Androide 21 y el resto de los inventos del Dr. Gero como antagonistas. Tiene pintaza, ¿eh? Este juego, madre mía, los fans de la lucha, los fans de Dragon Ball, yo creo que estaréis locos como yo porque salga. Sí, es que a mí me ha parecido una noticia muy interesante porque se va a convertir en un juego, si no muy jugado, muy muy muy jugado por los fans de Dragon Ball, al menos lo van a tener que comprar, porque aquí tienes una parte de la historia de Dragon Ball que no se cuenta en la serie, y estas cosas, parece mentira, pero llevamos muchos juegos, muchísimos, repitiendo la misma historia de siempre, que es la historia de Dragon Ball, y que hagan esto hace que todo coleccionista de Dragon Ball, que son muchos, muchísimos, se lo pillen tan solo que sea por eso, por poder ver esa historia alternativa a la historia canon oficial real, que no sé si esto lograrán canon incluso. Habrá que ver cómo acaba la cosa, porque tiene muy muy buena pinta en ese aspecto. Sí, yo lo que veo es que sí que va a ser canon, y eso es lo interesante, porque hasta ahora sí que hemos tenido pequeños acercamientos con los posibles What If, que siempre habían algunos juegos, los Budokai, que sí. Bueno, ¿qué ocurriría si en vez de venir Raditz hubiera muerto Menganito, ¿no? Y al final eso sí que es jugar un poco con el fanservice. Pero aquí ya hablamos de un nuevo personaje, sí, de que Toriyama, que aunque chochea ya un poquito, parece que está volviendo un poco a su cauce, y sobre todo que es el juego que los fans de Dragon Ball yo creo que esperábamos desde hace años. Algo que fuera fiel al manga. Porque es que han calcado los movimientos, claro, las animaciones. Mira, yo no veo Dragon Ball Super, no veo la serie, la nueva temporada. Mi hermano sí, mi hermano es un otaku de estos de marca mayor. Se lo ve todo el tío. Y se ve todo One Piece, se ve todas las cosas estas de que tienen cientos de episodios, se las cala todas el tío, con 36 años, vaya crack. Bueno, el caso es que con Dragon Ball él la está viendo y él me dice que la serie al final es un homenaje a la serie clásica. Ven muchas cosas que regresan, es todo para el viejo espectador de la serie, todo le recuerda, y al nuevo pues todo le llama porque la fórmula era buena. El caso es que si esto sigue con ese espíritu que tiene la serie, al antiguo fan de Dragon Ball lo tiene comprado seguro, y al nuevo, pues imagínate, es un juego de lucha de esta calidad, vamos, no le faltan los ingredientes, no le falta ninguno para ser un gran juego. No sé, Aitor, si quieres comentar algo. Bueno, yo simplemente de esperar que en enero haya una beta abierta, porque la cerrada no me tocó. Mira que mandé el mail, pero no me tocó. Lloré. Tú lloraste, Sergio, también, porque no te tocó, lo sé. Así que muchas ganas de tocarlo. Pues sois unos rencorosos, no se lo vais a perdonar en la vida, Nanco, ¿eh? En la vida. Bueno, yo simplemente antes de pasar, que tenemos muchos temas muy interesantes, decir que ahora que has hablado de Dragon Ball Super, un pequeño inciso, es verdad que empezó fatal, que la animación era un desastre, que al final pues siempre era lo mismo. Bueno, una vez superas el principio, los primeros, no sé, 40 capítulos o así, porque llevan una pila, y superas lo que se ve en las películas, mejora muchísimo, ¿eh? Los arcos argumentales de Goku del futuro, del el torneo del universo. Yo recomiendo a la gente que le gustaba en su día Dragon Ball y Dragon Ball Z que se la vean, que mola muchísimo y merece la pena. Bueno, hecha esta recomendación, vámonos con la opinión de mierda, con un tema muy controvertido, con esto de la linealidad de los juegos que se pone sobre la mesa por culpa de Electronic Arts. Este debate o esta pequeña charla tiene mucho que ver con lo que tratamos la semana pasada, con la noticia de Electronic Arts y Visceral Games y con un poco el sentir general de hacia dónde se dirige la industria o en qué punto estamos. Hablábamos del luteo, de las loot boxes la semana pasada, hemos hablado de ese Star Wars de Visceral Games que parece que ha cambiado el rumbo, que la idea inicial de un single player está mutando y por eso podría ser uno de los motivos del cierre del estudio. Y todo esto hace cuestionarnos realmente qué está ocurriendo con las experiencias de un jugador, con las aventuras lineales, que por cara con los mundos abiertos, ya no me voy a los multijugador online, que por supuesto está presente, sino al darle al usuario, al jugador, demasiadas libertades en ocasiones y dejando la historia en un segundo plano, cuando precisamente venimos de una generación en la que todo tendía más al rollo peliculero, cinematográfico. Lo dejo ahí sobre la mesa, no sé, como punto de partida creo que es interesante. ¿Corren peligro los juegos lineales? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que depende de para qué compañía. Si hablamos directamente de EA, que es la que ha generado todo este debate, su opción, bueno, ya lo hemos comentado la noticia, de llevarse por delante a Visceral. EA, podemos ver sus roster de juegos y básicamente son juegos que viven de eso, ¿no? Ellos se han dado cuenta de dónde sacan el dinero, lo sacan del Ultimate Team en el FIFA y similares, el juego del mismo corte más o menos, que nosotros aquí no disfrutamos, pero con el fútbol americano, tal, todo va de lo mismo. Y al final ellos, pues, yo los considero un poco la comida basura de los videojuegos, ¿no? Ellos hacen comida apta para cualquier estómago. El problema es que como comas mucho, a lo mejor te da un empacho de los gordos. Y claro, pues este negocio a ellos les es súper rentable y no creo que vayan a cambiar. Otras compañías AAA, pues no sé hasta qué punto, si encuentran su juego de este estilo, si se pasarían a este modelo. Cuando menos es revelador que una compañía de este nivel ya directamente se vaya a tirar a esto. No sé si es preocupante, pero sí significativo, seguro. Yo quiero pensar que no corren peligro. Y quiero pensarlo porque al final tenemos juegos como Uncharted, como Horizon, que al final pues han tenido buenas ventas, ¿no? Y no quiero pensar que o por ejemplo Resident Evil, que lo hemos dicho hace poco, ¿no? Quiero pensar que hay futuro dentro de los juegos lineales, que aprovechan esa linealidad para contarnos una buena historia, porque para mí, en mi caso, La historia es uno de los puntos que más valoro, siempre, obviamente, por debajo de la jugabilidad, porque sin una buena jugabilidad, a pocos sitios me vas a llevar a mí, de mi mano, pero sin duda es un aspecto que considero crucial, dependiendo también, obviamente, del tipo de juego, pero espero que no, ¿eh? Porque al final yo creo que este modelo que impera ahora de fijarse solamente en el multijugador y quitar las campañas, al final eso no es como sacar juegos muy relajados, ¿no? Es como, ala, pon el automático y a sacar dinero, ¿no? Y no me gusta que las compañías se hayan transformado en eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay un punto esencial y es que haciendo una lectura de lo que está ocurriendo a nivel pues de las producciones de los estudios, de también el recibimiento de la crítica, de la prensa, de cómo habla la gente cuando de un juego cuando sale, y se repite últimamente mucho el adjetivo de es que tal juego es lineal como algo malo, parece que va implícito en que es algo negativo. Y yo creo que en absoluto, yo creo que al final es como has comentado, Itoro, tú, Juanjo, que es darle énfasis a la historia. Yo creo que al final es más una razón creativa. Hay según juegos que te lo piden o según juegos que no. Y tiene que ir dentro del ADN. Por ejemplo, aquí hemos hablado muchísimo de Zelda, de Breath of the Wild, cómo se ha abierto. Vale, pero porque es un tipo de juego, es una franquicia que desde sus orígenes ya estaba dentro, en el ADN precisamente eso, el que fuese abierto, sandbox, el explorar mundos, ¿no? Y sin embargo, otro tipo de juego, como puede ser Final Fantasy, soy muy repetitivo, lo sé, pero precisamente no, ¿no? Y hemos tenido, por ejemplo, Final Fantasy XV, que hay mucha gente a la que no le ha gustado tanto, precisamente por eso, por abrirse a una moda que a lo mejor es una forma de disfrazar o de tapar carencias con contenido que a lo mejor se aleja de la experiencia que querían sus creadores. Y yo creo que en ese sentido está eso, el lado creativo por un lado y luego la rentabilidad de Electronic Arts, que me parece muy lícito y necesario, ¿eh? Decir, oye, sacamos un juego como FIFA, un juego como, yo qué sé, como Call of Duty, que todo el año está funcionando gracias a un multijugador que rinde bien. Y ya está, y me parece perfecto, ¿no? Pero hay que diferenciar el tipo de juego y lo que le viene bien a ese juego. Pero luego claro, también me hace mucha gracia que, por ejemplo, imaginaos que ahora, por ejemplo, Battlefront 2 hubiese salido sin campaña. La cantidad de críticas que hubiese recibido, igual que en el 1, es que ¿por qué lo sacáis sin campaña? Ya no sois como los que hacían antes. Y luego, ¿quién va a jugar esa campaña? Yo, como me conozco, sé que la iba a jugar. Pero hay mucha gente que pasa completamente. Hay gente que juega Call of Duty que no ha abierto la campaña de los últimos 5 ni una vez. Sí, sí, eso es así. Y además es que Ni se preocupan de ello, ¿no? Tú mira, por ejemplo, ahora mismo la sensación de momento, el PlayerUnknown, que por cierto, si lo escucháis en inglés o americano o lo que sea, es PUBG, ¿no? Como se escribe PVG, PUBG, es como se pronuncia. No, pues ni idea. Que sí, pues así. Ese juego no tiene ni un más mínimo esbozo, igual que el Fortnite de la versión esta gratuita, nada de campaña, ni se lo plantean hacerlo. Y la gente no lo pide. Y estamos hablando de un juego que tiene más de 10 millones de juegos en venta, 2 millones de jugadores concurrentes. Claro, eso lo ven las compañías grandes, las AAA, y dicen, joder, pues si donde está el negocio es aquí. Nos estamos equivocando en algo, porque hago un Resident Evil 7 y vendo 4 millones, y estos matados, vamos a decirlo así, entre comillas, estos matados coreanos de Blue Hole, están vendiendo en PC, que es un sistema minoritario, 10 millones de juegos en marzo. ¿Qué estamos haciendo mal? Y yo entiendo lo que se plantea. Pero claro, después estamos los que nos gusta el juego lineal de toda la vida y queremos reivindicar que no se pierda. Claro, no, yo creo que al final es hacer pues una interpretación también de hacer un estudio del hábito de los jugadores, de según qué juegos. O sea, en un The Last of Us 2, a nosotros nos da igual el modo online, creo yo, de los que estamos aquí, igual que en el 1, que está bueno, está curioso, pero... como si no lo trae. Claro, como si no lo trae, efectivamente. Y luego hemos tenido durante muchos años, y aún persiste, esta moda. Yo me acuerdo, por ejemplo, el último Mirror Edge, que tenía que ser mundo abierto porque sí, porque parecía que lo marcaba, pues yo qué sé, el sentir del aire. Y realmente es un juego que su primera entrega era lineal como la vida misma y era maravillosa como tal, no lo necesitaba, ¿no? Y yo qué sé, es que a nadie se le ocurriría pedir a Cuphead, que acaba de salir hace poco, no, es que no tiene un multijugador con, yo qué sé, con luteo y boxes, ¿no? Es que no hace falta cajas, es que no hace falta microtransacciones, es que el juego funciona tal y como es sólido por sí solo. Y ya está. Bueno, has dado como una clave en todo esto, que es el otro actor en este tipo de, en este escenario, que son las compañías indie, que son las únicas que creo yo que apostarían fielmente por el juego lineal, porque es un, al final es algo que tiene historia y es algo más de autor, ¿no? Menos de masas, podría ser. Y creo que ahí es donde siempre tendremos un bastión, los defensores de los juegos lineales, porque no sé, me da a mí la nariz que gracias a ellos podremos mantener todavía la esperanza, a ver si se cumple. Es que no me quiero imaginar la situación apocalíptica para mí dentro de unos años, que todos los juegos sean multijugador y se pierda completamente todo lo que nos hace, esos sentimientos que nos hacen aflorar las buenas historias, ¿no? Contadas en videojuego, ¿no? No quiero vivir una industria así. Pues... Sí, y el principio del fin, ahora que lo pienso, lo marcó Sergio, lo ha comentado Sergio, es el tema de los mundos abiertos. Todo empezó con Skyrim, creo yo, y poco a poco han ido acorralando los juegos lineales hasta verse mal, como has comentado, es verdad, que hablar de juego lineal, incluso yo he escuchado algún análisis como ser un punto negativo, es que este juego es demasiado lineal. Y yo creo que vamos a tener que empezar a reivindicarlo porque nos vamos a quedar sin ellos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta ese aspecto. Sí, mira, yo voy a plantar aquí la polémica por cambiar un poquito y por lo menos dejo la pregunta ahí a ver qué pensáis. Porque estamos hablando de sí, lineal lo asociamos a una buena historia. Por supuesto, hay juegos lineales que son malísimos a nivel argumental. Pero puede pasar lo contrario. Juegos que a lo mejor la historia se cuente gracias a un componente multijugador, a un componente a lo mejor más abierto. Eso también se puede dar, ¿eh? Tampoco hay que cerrar puertas, ¿no? Hombre, mira World of Warcraft, el lore que tiene ese juego, por flipas. Ejemplo. Y es obviamente un MMO. O sea, en ese sentido, sí, hay propuestas en ambas direcciones. Uh-huh. Sí, al final dependerá un poco de la maestría del guionista, del creativo que esté detrás. Fíjate, al final no ha habido mucho debate porque yo creo que aquí todos estamos a favor de un juego que tenga lo que le pide el cuerpo, ¿no? Si necesita una buena historia, que la tenga, si tiene que ser lineal, pues que lo sea, ¿no? Al final yo creo que... Pero también es verdad que todo este rollo multijugador, todo este tema mundo abierto, no quiero dejarlo pasar, simplemente se debe a este auge de la moda YouTube, de la moda Twitch, de la moda de compartirlo todo en exceso con otras personas, ¿no? Y a lo mejor por eso hay tanto énfasis en meter un modo multijugador, aunque sea una chorrada. Sí, pero yo creo que se equivocan, tío, porque lo importante es diversificar, tener un poco de todo, no sé, para mí en esto Bethesda lo hace bastante bien. ¿Pero se equivocan ellos o nos equivocamos los compradores? Porque al final ellos reflejan las ventas y dicen, hostia, me interesa esto. No, pero yo creo que lo que no tienes que hacer es jugártelo todo a la misma carta. Yo creo que es interesante, pues EA intenta tener un juego de MMO como estos The Elder Scrolls Online, que están fallando, pero lo intentan, y después tienen su juego con su online, y después tienen sus juegos que son para jugadores lineales, juego lineal totalmente. Sí, Wolfenstein, por ejemplo. Exacto, y no se cortan a hacerlo así, y tienen un poco de todo. Entonces, pues me parece que es lo más lógico, ¿no? Diversificar y tener siempre todos los espectros cubiertos. No sé yo por qué una compañía de un nivel como esto, yo que sé, Activision o EA, no se dedican a diversificar y se dedican un poco todo a la corriente mainstream. Para mi gusto se equivoca. Sin duda. Bueno, pues el debate vamos a tener que dejarlo aquí porque no ha habido mucho debate. Yo creo que hay un consenso general y eso es maravilloso porque es así. A mí simplemente como curiosidad me llama la atención que este nuevo y futurible Star Wars fuese la causa del cierre de Visceral Games por querer hacerlo más multijugador u otro concepto un poco más abierto, cuando tenemos ese Battlefront 2, ¿no? Que al final lo que uno busca es que dentro del mismo universo de una franquicia, como puede ser Star Wars, ofrecer de todo, ¿no? Que cuanto más pluralidad, mejor. No sé, me parece llamativo. Simplemente estaba pensando en eso. Una vez lo dije, no sé si alguien más lo piensa, ese vaticinio de que no hay juego de Star Wars así con una historia potente más allá de los de la historia, de hacer juegos sobre las películas. Que no hay juego bueno realmente que te enganche, que te lleve a vivir un mundo alternativo de Star Wars. No sé, yo no lo he encontrado todavía de Star Wars, de esa franquicia. Pienso que está muy desaprovechada en el mundo de los videojuegos. Sí, eso sin duda. Hombre, yo rescataría, ya digo, los de Knights of the Old Republic, que están bastante bien. Pero claro, hace ya muchísimo tiempo de eso. Claro, y hay talento suficiente como para rescatar, pues eso, una IP tan grande como puede ser Star Wars y hacer algo a la altura. Y no conformarse con, sí, batallas espaciales, sí, otra vez tiramos de localizaciones míticas y ya está, ¿no? Pero sí, sin duda. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a poner una música, una canción precisamente de un juego muy lineal, ¿no? Juanjo, que lo has elegido tú, así que coméntalo a ver qué tal. Sí, he elegido un tema de God of War, de God of War 3, Rage of Sparta se llama, porque leyendo la noticia, cuando estaba leyendo y tal, me acordé de God of War y yo soy de esos que digo, coño, pues voy a ponerme algo en YouTube y voy a ver alguna imagen, alguna CG, que este juego era muy espectacular. Y viéndolo, estuve escuchándolo y escuchándolo me puse la canción y escuchando la canción dije, guau, esto es muy épico, la voy a proponer para la canción de esta semana. Y aquí está. Pues genial, vamos a escuchar este Rage of Sparta tan épico y volvemos después con el a qué estamos jugando. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Vamos a la sección que no puede faltar ninguna semana, en la que estamos jugando a ver qué ha dado de sí estos 7 días de la semana. Aitor, empezamos contigo, a ver a qué has estado dándole. Pues yo he adelantado mi Halloween, porque claro, he pensado, el día 31, ¿a qué voy a estar jugando? ¿A un juego de miedo o a Super Mario Odyssey? Y he escuchado a mi cabeza y he dicho, por favor, ¿cómo voy a dejar de lado a Mario? Es imposible. Entonces he decidido adelantar, he cogido el juego The Evil Within 2, que ha salido hace una semanita y poco, y he leí críticas así bastante, que mejoraba bastante el 1 y tal, y dije, venga, voy a echarle un tiento, ¿no? Y no me arrepiento para nada de haber apostado por él, porque me ha dejado muy buen sabor de boca. Aquí reivindico nuevamente este programa, los juegos lineales como este, con una historia eso. Profunda, que puedas empatizar con los personajes, y este es un caso como tal. Nos encontramos con la continuación de ese Devil Within 1, en el que manejábamos a Sebastián Castellanos, un detective, ¿no? Pero que nos cuente una historia más familiar, más personal de este detective, ¿no? No, tampoco quiero contar mucho por el hecho de que a lo mejor pueda spoilear, porque nada más empezar, digamos que ya conecta con cosas del 1 y prefiero dejarlo ahí en que la gente lo pruebe por sí misma, ¿no? Pero cosillas que he visto que mejoran del 1, por ejemplo, desaparecen completamente esas franjas, esas bandas negras de la primera entrega, ¿no? ¿Qué daño hizo The Order 1886? A veces algunas modas son bastante feas, ¿no? Y se agradece, la verdad, se agradece poder jugarlo a pantalla completa. También es un juego que, a pesar de que sí que es lineal, pero digamos que no es completamente pasillero, digamos, sino que hay ciertos escenarios algo más abiertos. Es una libertad simulada, pero que te permiten, pues, explorar, por ejemplo, un grupo de viviendas en el orden que tú quieras, ¿no? O si quieres meterte en unas o no meterte. Claro, eso hace que te pierdas trozos, no de la historia principal, pero matices que a lo mejor el jugador que quiere saberlo todo, que quiere, pues, documentarse bien, pues echará de menos si no pasa por allí, ¿no? También cuenta, como digo, con, al tener esa cierta libertad, con algunas misiones secundarias. Son pocas, pero son bastante interesantes, ya digo, por el hecho ese de que nos cuentan más cosillas de dónde estamos, de algunos personajes. También influye mucho los coleccionables a ambientar un poco el lugar, ¿no? Tanto emails, cartas, libros, hay un montón de coleccionables guays, no coleccionables de numeritos, sino que aportan algo a la historia, ¿no? Uh-huh. Es un juego que, si es verdad que no abandona el shooter, en el sentido de que no es survival horror como pudiéramos considerar puro, como la esencia de por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El juego este que salió hace poco de Red Barrel. Ahora no me sale el nombre. No caigo yo tampoco. Pero mira, sí que te quiero... Bueno, el de la cámara de vídeo. Ah, Outlast, ¿no? ¿O no? Outlast, eso, vale. Outlast 2. Gracias que no me salía el nombre. Pues no es tan puro como Outlast 2, en el que te dejan allí en tierra de nadie sin armas ni nada. Aquí sí que es algo más... Bueno, algo no, es bastante más shooter. Es más, tenemos un arsenal bastante diverso que podemos mejorar en talleres, ¿no? Tenemos que gastarnos una especie de dinero que se llama piezas para mejorar estas armas. También tenemos que fabricarnos nuestra propia munición, ¿no? Crafteando materiales que vayamos encontrándonos por ahí. Y también los enemigos, cuando los vamos abatiendo, nos van dejando con una especie de gel verde que también nos sirve para canjearlo, para mejorar la rama de habilidades de nuestro personaje. Hay un poquito ahí de rol, ¿no? Yo, antes de continuar, sí que te quería decir una cosa, porque yo no he jugado al primero, por supuesto, este segundo tampoco, pero sí que las críticas que yo había oído de gente cercana del primero era que... a ver cómo lo digo, que daba más asco que miedo, en el sentido de que había muchos bichos feos que te seguían... Sí. ¿Eso sigue estando presente o es más psicológico? Se ha reducido y yo lo agradezco. Vale. Porque, claro, el uno era así, muy gore, muy sitios muy destartalados, óxido. Aquí se ha cambiado un poco esa ambientación, no es tan evidente, ¿no? Es más, sí, podríamos catalogar lo psicológico. También algo que valoro positivamente, porque, no sé, creo que el 1 también lo traje aquí y acabé concluyendo que la historia, yo creo que ni siquiera ellos sabían qué leches habían hecho. Yo acabé el 1 diciendo, no me entero de nada. Y puedo confirmar que en este 2 la historia, digamos, que es algo más entendible, ¿no? Que la primera parte, ¿no? Al menos no... saber dónde estás, digamos, ¿no? No te hacen explosiones mentales, digamos. Y yo lo agradezco, de verdad. Yo tengo una preguntilla sobre la franquicia, porque yo no la he tocado tampoco, no he jugado ni el primero ni el segundo. Y siempre se me ha hecho curiosa, ¿no? Esta unión entre el productor Shinji Mikami, ¿no? Y que el publisher sea Bethesda. Me llama la atención, ¿no? ¿El juego se ve oriental dentro de una compañía occidental o está occidentalizado? No. ¿Cómo occidentalizado. Realmente, Shinji Mikami está ahí por su estudio, ¿no? Tango Games Works, que es la que hace el juego, ¿no? Aunque luego lo distribuya Bethesda, ¿no? Pero yo, el juego a mí me parece muy, muy occidental, ¿eh? No noto tantos rasgos. Como mucho eso, el tema del rol muy entrecomillado que pueda ser ese árbol de habilidades que vas desbloqueando cosillas para el personaje, pero fuera de ahí, poco yo tengo poco que decir que precisamente esta segunda entrega no está dirigida por Shinji Mikami como la primera, aquí solamente ha hecho de productor. Se rumorea que es porque está con otro trabajo, pero bueno, este año ha sido también un año de bastantes títulos de miedo. Yo no sé si nos lo puedes adelantar. ¿Cuál te ha dado más cague? ¿Si este o Resident Evil 7 o cualquier otro, eh? Pues como cague, Outlast. Pero porque Outlast fue en plan de que el hecho, yo creo, de que no tengas nada para defenderte, el hecho de la presión de las pilas que no se te acaben, quedarte oscuras, es una presión que es muy, muy complicada de sobrepasar. Luego, en segunda posición, quizá pudiera poner a Resident Evil, por el hecho de que es en primera persona también, como Outlast. Y para mí los juegos en primera persona te trasladan mejor al juego. Y luego, en tercer lugar, este. Sí, es verdad que... lo pongo en tercera posición, pero eso no quita para que tengas tus momentos de tensión, ¿no? No vamos a tener screamers como pudiéramos tener a lo mejor en los otros dos, pero la tensioncita esta de decir me puede pasar cualquier cosa cuando doble una esquina, la sigues teniendo, ¿eh? Eso no se va, está muy bien logrado. Vaya que sí. ¿Y cuál recomendarías tú para este Halloween a un neófito en los juegos de terror? Te he dicho neófito, cuidado. Yo creo que Resident Evil 7, sí, Resident Evil 7. Bien, me empuja a jugar ese título, ¿eh? Muy mal. Juégalo, hombre. Y tengo que decir, más o menos me ha durado la campaña unas 17 horas. O sea, quiero decir, es un juego relativamente largo. Sí, para ser lineal, ya te digo, la primera zona me llevó como 6 o 7 horas, también porque iba con el acojone, ¿no? Luego yo creo que le vas viendo... no diría las costuras, pero sí que te vas acostumbrando al juego y ya como que le pierdes un poquito el miedo. Sigue estando, ¿no? Pero digamos que ya te sueltas un poquito, ¿no? Ya te has centrado en lo que tienes que hacer. Y sin hacer spoilers ni nada, ¿tiene seguimos con el mismo protagonista? ¿Es otro? ¿Hace falta jugar al primero? No, ¿no? O sea, es el mismo, pero... Es el mismo protagonista. Lo que pasa es que la historia, digamos que... Cambia algo. La historia es algo más personal. Digamos que gira en torno a él, mientras que en el 1 él era un papel más dentro de la trama. Una preguntilla que sé que no tiene nada que ver ni... ¿Es español el protagonista? En realidad, no. La historia se desarrolla en Estados Unidos. Lo único que el nombre, sí, podría ser que fuera español. Es que, vamos, podría ser un taxista o un albañil o un tío de Cuenca, ¿sabes? Que cualquier persona normal y corriente, por el nombre que tiene. Sí, sí. El nombre, sin duda, yo creo que ha sido cogido para aquí, es de aquí. Pero el personaje en sí es de Nueva York. O sea, de Nueva York, es americano. Pero se llama Sebastián. ¿No? Algo muy importante. Sebastián Castellano se llama, sí. Se llama como el cangrejo de la sirenita. Sebastián. Que, en fin. Ahora que decís eso, tengo que aclarar que el juego está en completo y perfecto español. Importante. Eso también lo digo, ¿eh? Oye, pues eso es, claro. El doblaje de Sebastián Castellanos es John Nieve aquí en España. Uf. Buah, eso es épico, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues genial, mira, una novedad muy interesante, el que le gusta además los juegos de miedo, pues ahí queda dicho. Y ahora vamos a pasar a ti, Juanjo, a ver a qué has estado jugando. Bueno, pues yo voy a traer un título que si digo Keiji Inafune, todo el mundo dirá, oh, otro juego de terror. No. Más terror, no. Incluso. No, este no voy a hablar de Mighty Number Night, tranquilos, no voy a haceros pasar por eso. Voy a hablar de Record, la Definitive Edition, que salió este verano, que no es más que lo que se supone que es el juego ya definitivo del juego que salió el año anterior, de este juego que salió para Xbox One y PC, y que yo gracias a este Game Pass de Microsoft, que sigo pagando estos 10 euros al mes religiosamente, pues juego a títulos que no me compraría y nada, pues voy a traerlo aquí y comienzo diciendo que, bueno, es un juego de acción, ¿vale? En tercera persona. Y tenemos, pues, varias maneras de jugarlo en la misma partida. Es muy parecido, por si alguien no ha podido jugar este juego, es muy parecido a Tomb Raider. En cuanto a que hay momentos de plataformeo, otros sin esos quita deben que hay de vez en cuando, pero así más o menos de estar dando saltos, buscando zonas, sitios. También hay acción con disparos muy frenéticos, así apuntando a blanco, que son robots, no he dicho, pero en pie todo se desarrolla, pues la protagonista se llama Jul y está en un planeta que se llama Edén Lejano. Es un planeta así en un futuro posapocalíptico, todo desértico, y los enemigos, bueno, todo hay robots, robots que se llaman Nuclebots o Nuclebots, no sé bien cómo se pronunciaría, que porque su tecnología se basa en el núcleo, no tienen como un núcleo de energía y todo se desarrolla en o lo que es el avance del juego en eso, ¿no? Y también tenemos exploración y al final todo se adereza con farmeo de estos núcleos que he comentado y componentes para craftear piezas de mejora de nuestros Nuclebots, porque aparte de los enemigos tenemos uno en concreto, empezamos con él, que se llama Mac, que es un perrete robótico, que podemos ir mejorando con estas piezas que encontramos y estos núcleos. Núcleos de diferentes colores. Esto que voy a decir ahora mola mucho y es que los núcleos pueden ser rojos, amarillos, verdes, azules. Los núcleos son como bolas, ¿no? Creo. Sí, ajá. Sí. Y esas bolas las podemos extraer de los enemigos. Hay un momento dado en que empezamos a pegarles tiros y hay un momento en el que se nos sale un iconito que pone extraer. Entonces, con una especie de gancho, enganchamos el núcleo, tiramos de él, hacemos como un tire y afloja y al final nos llevamos el núcleo. Y lo dicho, con estos núcleos de colores, que esto mola mucho y es que nuestro arma puede disparar en diferentes colores y los enemigos tienen colores distintos. Entonces, si el enemigo es azul y le disparamos con nuestro fusil dándole la combinación de azul, con el pad podemos cambiar el color de nuestro fusil, le haremos más daño. Y esto, pues la verdad que está bastante bien esa mecánica porque te da variedad a la hora de jugar, no simplemente estirar, sino te aparecen, evidentemente, te aparecen robots de diferentes colores y tienes que ir a, no solo disparando, sino cambiando la combinación. Y en eso, pues te va dando bastante variedad. Después, he comentado que tenemos el perrete. Aparte del perrete, hay otros que posteriormente, la aventura principal, podremos ir consiguiendo, podrán ir sumándose a nuestro equipo y podremos ir utilizando con diferentes habilidades. Este perrete, no voy a decir el resto para no spoilear nada, pero este perrete viene muy bien para la lucha, los combates, porque tiene un ataque fuerte y nos ayuda. Después, se desarrolla todo en una especie de falso mundo abierto. Realmente el juego es bastante lineal, pero se nos ponen esos paisajes así amplios, los que creemos que podemos llegar a todos lados, pero después encontramos esas barreras que no sabemos muy bien cómo definirlas. Sí, invisible y después saltos imposibles, caídas, radiación, que no sabes por qué en un sitio dices, coño, por aquí no puedo andar porque es radiación. ¿Radiación de qué? Da igual. Por ahí no puedes andar. ¿Qué recurso? Y chimpú. Exacto, exacto. Porque el juego tiene muchas cosas, para mi gusto, que son reprochables, ¿no? Tenemos muchos glitches técnicos tratarse de una edición definitiva. Si el juego fuera un juego normal, comprenderé, porque este juego no tiene un grandísimo presupuesto. Pero entiendo que hacer una edición definitiva debería estar más pulido, pero no lo está. Después tenemos tiempos de carga excesivamente largos, muy largos, creo yo. Carga tarda bastante, porque cada vez que entramos a una localización se pega su ratete ahí pensando. Y el nivel técnico y gráfico me parece muy justo. No puedo decir que me entusiasme para nada. Y después, algo que odio, y es algo que no entiendo cómo lo han hecho, y es que hay respawn de estos típicos de tiempos pasados, en los que para farmear lo que hace es que te metes en una zona y cuando te sales y vuelves a entrar, todo está otra vez. Los enemigos, las cajas con todo eso es así. Eso se hacía mucho en la época de 16-bit. Pero ver eso hoy día se hace hasta extraño. Esa manera de farmear no las recordaba yo y se me ha hecho pesadilla. Y bueno, también decir que tenemos misiones secundarias y mazmorras secundarias que podemos encontrar y activar dependiendo de cumplir ciertos requisitos en cuanto a elementos que tengamos encima. Y tenemos objetivos secundarios dentro de ellas, que hacer en un tiempo determinado, conseguir una llave de un color o unos activadores que tenemos que pulsar, y nos dan premios por ello. Entonces, después de todo esto, que de todo el rollazo, el peñazo que he comentado, decir que el juego me parece bastante deficiente en unos apartados, pero extrañamente me ha mantenido y me mantiene enganchado. Sigo con ganas de jugarlo, me parece que es muy arcade, muy para echar un ratete y disfrutarlo un rato. Entonces ha sido una sensación extraña, porque no recomiendo comprarlo, pero sí recomiendo darle un tiento. Alquilarlo, o sea, ¿no? Sí, mira, yo... me parece que está guay para pedírselo a alguien. Ah, mira, está bien. Bueno, hay determinados juegos que entran dentro de esa categoría, ¿no? Pero es verdad que este se quedó muy ahí en tierra de nadie, pasó muy desapercibido, se desinfló muy pronto esa burbuja, ese anuncio inicial en el E3, y yo me quedo mucho con los detalles, estoy aquí apuntándome cosas, y no se me pasa una cosa. Tú, vamos a ver, Ricor es un juego exclusivo de Microsoft, y el perro se llama Mac. ¿Me lo explicas? Sí. No lo entiendo. Sí, pues bueno, esto es... Bueno, el detalle, yo no había caído, desde luego, pero sí. Es como hace poco vi una película que la productora era la Sony y los protagonistas, que eran unos señores mayores ya, para recordar sus viejos tiempos, jugaban a la Nintendo 64. No entendí yo por qué dejaron hacer eso, pero lo dejaron a propósito, algo parecido. No, pero es un juego que yo creo, de verdad, volviendo al tema, que yo creo que tiene muy buenas maneras, apunta a buenas maneras, pero no han sabido... darle la guinda final del pastel, no han sabido darle ese último punto y ya te digo, con poquito más hubieran hecho un juego del año y no han sabido darle ese final y se queda ahí a medio camino en tierra de nadie, es una pena. Bueno, yo pude jugar a la demo que pusieron en la tienda de Windows, sí, hace un tiempo, que te permitían jugar los 30 primeros minutos del juego, luego ya no podías jugar nunca más. Cuando digo nunca más, es nunca más. Joder. Solo en uso y 30 minutos. Y me pareció... Peor. Lo que más me moló de esos 30 primeros minutos fue la mecánica esa que has dicho tú, Juanjo, del tira y afloja, de dar para ti cuando está de un color y dar para el lado contrario cuando está de otro color. Porque si no, vas perdiendo, sí, ¿no? Sí, cuando vas a extraer un núcleo, eso va a ser interesante, sí. Pero lejos de ahí, me parece un juego plano en el sentido de uno más. Se nos vendía como, esto lo ha hecho la gente de Metroid. Para mí algo mediocre. tiene buenas maneras, pero le falta algo. Y digo que tiene buenas maneras porque cuando una vez que te pones a jugar, le echas tu rato, porque las mecánicas son divertidas. A todo el mundo le gusta explorar un rato. Es muy arcade a la hora de disparar y tal. Tiene munición ilimitada, es decir, te va a divertir. Lo único que se carga la escopeta de tanto disparar. Al final nuestra arma tienes que dejar un poco sin disparar porque se supone que la has quemado. Pero entonces, sin parar de disparar, sin parar de saltar, de buscar enemigos, tiene una dificultad elevadilla. Pero algo le falla, algo le falla. Bueno, pues ahí queda esa recomendación, que si lo podéis alquilar o alguien os lo presta, pues sí que vale la pena, ¿no? Pero pagar por él no. Bueno, nos quedamos ahí. Yo, en este caso, me ha pasado un poco como Aitor. He adelantado Halloween, no por Mario Odyssey, simplemente porque me daba la gana. Y resulta que por mi cumpleaños, que fue a principios de este mes, me regalaron Dead by Daylight. Bueno, ¿qué es este juego? Seguramente muchos ya lo habréis jugado, otros no. Ahora está de moda todo este tema multijugador asimétrico, juegos como Viernes 13, mucho de este género slasher, ¿no? De las películas en las que los adolescentes quedan en una cabaña y hay un asesino que los va a matar. Pues eso es llevado al juego. Esto es Dead by Daylight. ¿Cómo funciona? Básicamente hay una persona que encarna al asesino y otros cuatro que hacen de supervivientes. Entonces, es un poco como Evolve, como juegos de este tipo en los que si eres... Muy Viernes 13, ¿no? Sí, muy Viernes 13, en el que si eres el asesino, eres el puto amo y lo tienes facilísimo, pero si eres superviviente, si eres la rubia tetona que es la primera en morir, pues lo tienes muy complicado, la verdad. Porque el juego simplemente te encierra en un mapa en el que tienes que activar una serie de generadores. Mientras, el asesino va por ti y cada pequeño ruido que hagas, cada pisada, cada luz que enciendas, el tío lo ve. Entonces tienes que ser muy rápido, muy sigiloso, activar todos los generadores e irte por la puerta que se abre al final. Parece relativamente fácil, no es nada fácil. Además, a todo esto se añade ese componente competitivo de que hay niveles, hay ramas de habilidades, hay objetos consumibles como linternas que puedes usar contra el asesino. Y todo eso está muy chulo porque realmente provoca que cada partida es diferente. O sea, yo me he pegado unos sustos. O sea, cuando vemos un vídeo en YouTube de alguien jugando un gameplay del Rubius o de quien sea y los vemos gritando, decimos, bueno, ¿qué hace este tío gritando? Pero yo me he descubierto a mí mismo gritando por un susto que me ha llevado de pronto, ¿verdad? Porque el enemigo aparece detrás tuya o a lo mejor lo escuchas silbando o escuchas como el ruido de un corazón y eso te hace advertir que está cerca. Y está muy guay. El problema que yo le veo a este tipo de juegos, sobre todo este concretamente, que es el que he probado, es que no hay comunicación entre los miembros del grupo. Y al final hay un desbalanceo muy grande entre quien es el asesino y los supervivientes. Porque los supervivientes no se pueden comunicar entre ellos, no hay chat de voz, no hay chat normal, no hay nada. Cuando van a activar un generador, te puede explotar y hace una pila de ruido, tienes que empezar desde el principio. Y el asesino lo tiene todo tan fácil, es intocable, no puede morir, que al final parece un poco injusto. Pero también es verdad que supongo que es cuestión de práctica. Pero ya digo, si queréis un juego así, multijugador, para echar una risa con los colegas, rollo, pues yo qué sé. Yo también, por ejemplo, le doy mucho a Payday, aunque no tenga nada que ver. Pero es muy de eso, de compartir partidas con otras personas y echarte una risa. A mí me parece fantástico, vamos. Ahí está mi recomendación. En dos cuanto, cosas. ¿No? Bueno, dale, Juanjo, primero. No, yo solo quería preguntar en cuanto a número y amplitud de mapa y tal, ¿cómo ve eso? Pues los mapas se eligen automáticamente de forma aleatoria, pero hay ciertos objetos consumibles que tienes que comprar, porque aquí también entra en juego el dinero del juego. No sé si hay microtransacciones pagando con dinero real, imagino que sí, yo ni siquiera me he atrevido a mirarlo, pero con estos objetos sí que puedes cambiar el porcentaje de que te toque cierto mapa. A lo mejor sube un 80% si quemas este objeto. Pero por norma general son aleatorios, no hay muchos, pero es verdad que hay muchas variaciones del mismo. A lo mejor un granero te puede tocar tres veces seguidas, pero cambia la localización de los generadores, la localización de la cabaña principal, la localización de la puerta de salida, para que nadie se pueda aprender el mapa. Y eso sí que está chulo. ¿Y eso se genera de manera aleatoria? Sí, procedural. No lo sabes, ¿no? Sí, ah, sí. Vale. Procedural. Palabra peligrosa. Sí. Pues yo quería hacerte dos estimaciones. O más que nada, recalcar el hecho que has mencionado de que te parece injusto lo de que no se pueda comunicar. Yo lo veo en parte medio bien. Quiero decir, vería bien una mezcla en el sentido de que las personas que estuviesen más o menos cercanas pudiesen hablar, pero que obviamente tú no pudieras comunicarte con otro que está en el otro lado del mapa. Sí, eso sí. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo. Me parecería más realista. Y luego otra cosa que me ha gustado que digas, que has sentido miedo, porque pensaba que en este tipo de juego multijugador y tal, el componente del terror se diluyese en favor del gameplay. Pues, pero me gusta que hayan sabido meterlo ahí, ¿no? Para mí ese es su mayor logro, porque a todo esto hay distintos tipos de asesinos. O sea, no es solamente el típico con la careta de hockey, no. No es solamente el de Viernes 13. Hay también como un doctor loco, como una bruja. Cada uno tiene además habilidades específicas. Uno a lo mejor te dejan como paralizado medio segundo, otros te pueden detectar a lo lejos. Y lo gracioso es que es un juego para jugar con cascos, porque hay un silencio sepulcral en toda la zona, tú no escuchas absolutamente nada, y en el momento en el que tú estás haciendo algo que te queda, yo qué sé, medio segundo para activar el generador, porque los generadores los activas y de vez en cuando te salta un Quake Time Events, y si no lo aciertas, te explota, uh-huh. Tienes que empezar desde el principio, te pueden descubrir... Joder. Claro, es súper complicado y es en plan, me queda medio segundo para activar el generador, y de repente escuchas, porque el asesino cuando se acerca, escucha, según el asesino, pues ya digo, un latido de un corazón, una risa, o mejor una mujer cantando que hace... Na, na, na, na, na. Y yo, por favor, no, no, no. Y cada vez que escuchas el sonidito ese de la tía detrás tuya, te acojonas, sientes el corazón latiendo a mil. Y eso es una cosa que muy positiva del multijugador asimétrico, me parece muy, muy, muy chulo, muy reivindicable, ¿eh? Entiendo, por tanto, que no hay música en el juego. O muy poquita, ¿no? Muy, muy poquita si la hay. A ver, a lo mejor sí que la hay, pero ya digo, que casi pasa desapercibida, solamente a lo mejor algún piano en los momentos... Así, claro, ahora se está cayendo. Cuando te descubren, cuando ¿no? Cuando te descubren o cuando han cogido un compañero, alguna corda así, chon, chon, chon, pero ya está. Y es, vamos, un juego, ya digo, muy divertido. Y además, este concretamente creo que tiene que estar de vez en cuando en oferta. Hace poco estuve en un Humble Bundle, o sea que fantástico, ¿eh? Uh-huh. Así que ahí está mi recomendación. Ahora que viene Halloween, además hay muchos DLCs, lo típico, ¿no? Para al final rentabilizar el producto. Que si a lo mejor basado en tal película, que si en la otra. Pero bueno, al final eso son tonterías. Y el juego de por sí vale mucho la pena. Solo una última preguntilla. ¿Depende mucho de tener colegas para jugarlo o si te pones a jugarlo encuentras partida bien con desconocidos y tal? Pues mira, a mí me pasó que cuando yo lo jugué con mis amigos, todos ellos eran noob como yo, acababan de empezar, entonces está bien porque moríamos todos a la vez. Pero ¿qué pasó? En una de estas partidas, en vez de ser cuatro supervivientes que nos conociéramos, éramos tres y nos metieron a otra persona de fuera. Prácticamente en los primeros 10 minutos nos mataron, perdón, los primeros 5 minutos nos mataron a todos y el tío se hizo la fase él solo. Entonces es un juego en el que, como además depende tanto el nivel, de ahí que todo el mundo empiece mal, pero conforme vas progresando tienes habilidades, algunas que son pasivas y otras que se activan cuando tú quieras, se nota mucho la diferencia de nivel y no está igualado, no te meten a gente con tu nivel, entonces a lo mejor hay uno de nivel 50 y tú estás a nivel 3. Y eso sí que es un fallo. Yo recomiendo jugar con gente como tú. Porque ya digo, al final tú haces de conejillo de India mientras el tío pro se sale con la suya y pasa de ti. Porque esa es otra. Si a ti el malo te empala y te pone o te, ¿sabes?, te deja medio muerto, la única forma de zafarse de eso, de librarse, es que alguien venga a ayudarte. Otro compañero. Y ahí depende mucho de la colaboración y de que el otro compañero no sea un hijo de puta. Y eso es complicado a veces, ¿eh? Hablando en plata, ¿no? Sí, prácticamente, como la vida real. Al final, si te puedes librar, pues tú dices, mira, dejo detrás a esta gente y me voy. Bueno, pero eso es lo más real de todo. El instinto de supervivencia, eso no lo podemos evitar ninguno. Uh-huh. Desde luego que sí. Pues no, pero de verdad, cada partida es diferente. También analizas el comportamiento humano, cómo reacciona el asesino, en plan, hay que ver que ha ido por ese que está al fondo, rápido, corre, vamos a activar este generador, no sé qué. Ha ido por el negro primero. Como por el... Sí. ¿Eh? Es más, hay como distintas ropas que te puedes poner desbloqueable, ¿no? Y yo digo, joder, hay una que está guapísima, sí, pero es roja. Y digo, es que si me la pongo roja, me va a ver más fácilmente. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Está muy chulo, de verdad, yo os recomiendo. Bueno, ahora si os parece, hecho todas estas recomendaciones tan interesantes, vámonos con el Vida Retro, que regresa después de tanto tiempo para hablar de un titulazo que ahora Juanjo nos lo va a descubrir, aunque ya lo avance en el sumario. Yeah. ¡Qué de tiempo que no escuchábamos esta música tan épica, eh! ¡Qué alegría traerla aquí! Y además para un juego que creo que también es un clasicazo que hay que reivindicar, ¿no, Juanjo? A ver, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Bueno, lo primero es decir que tenemos que dejar más tiempo la música de cabecera de esta sección, ¿eh, Sergio? Porque es que me pongo a bailar y me corta el rollo, tío. No, bueno, ya metiéndonos en harina, como ya llevamos mucho tiempo sin hacer esta sección, voy a comentarla porque seguro que después de este verano tenemos nuevo oyente y creo que es la primera vez que lo hago desde este verano. Y esta sección Vidas Retro lo que hago es rescatar, dar unas pinceladas de un juego clásico, ¿no? De los que yo haya jugado o pueda contar alguna anécdota personal, más allá de lo que es el juego en sí, que para eso ya pues te pones a mirar la Wikipedia y ahí te vas a enterar de todo. Y nada, pues esta vez he traído Mortal Kombat. Para mi gusto, un juego no de 10, pero que marcó mucho una época por su personalidad. Un juego con mucha personalidad. Un juego que se hizo en el 92 por Midway, que a su vez fue adquirida por Acclaim, la franquicia, y después posteriormente por Activision, así que del creador a hoy ha pasado mucho tiempo y muchas manos. Los creadores realmente son Ed Boon y John Tobias, y después contaré una anécdota de estos dos hombres, porque la verdad es que es bastante curioso. Y lo más importante o más... Bueno, la primera pregunta que siempre hago cuando empiezo esta sección, ¿lo habéis jugado, chicos? Pues el primero, sí. Primero yo diría que no, fíjate. Yo lo jugué en la versión de Play 1 en la casa de un primo. ¿Y qué sensación os da o qué os transmite Mortal Kombat? Pues mira... A mí me encanta, bueno... Sí, sí, yo no. Solamente pienso en fatalities, babalities y todas esas cosas. Total, sí, mucho gore. Y una cosa que hay que reivindicar incluso con el paso del tiempo es las animaciones tan realistas en la época, ¿eh? Eso es digno de alabar. Bueno, sí, en su momento era lo más de lo más, pero los veis hoy día el primero... Hombre, y claro. Depende de la versión que vea, da entre asco y pena una mezcla rara ahí, ¿sabes? Es complicado. Y bueno, es un juego, Mortal Kombat, que empezó siendo un arcade que fue muy impactante porque era un juego que, por si alguien no lo conoce, que me extraña, es un juego ultra, mega, massive, violento. Y estoy hablando de que en aquel momento nada era así, todo era más bien... conejitos y fontaneros con bigote y puercoespines y cosas de estas, pues aquí vino Mortal Kombat a pegar palos, a chorros de sangre, a Fatality, que para el que no lo sepa son unos combos que se hacían al final del combate con tu enemigo, en el cual lo desgarrabas, podías quitarle los brazos, la cabeza, hacer ahí sangre en plan chungo. Y todo eso no se había visto hasta el momento. Llamó mucho la atención esta digitalización de gráficos, en la cual, pues nada, simplemente tú ponías un actor. Hoy día esto está más que superado, pero en aquel momento flipaba. Viendo esa imagen digitalizada de una persona real dentro de un videojuego, llamaba mucho la atención. Tuvo multitud de ports, yo no sé a qué cantidad de sistemas se pudo portear este juego. Y bueno, Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Y bueno... Yo, hablando de mi experiencia, yo lo jugué en Master System. Yo este juego lo tuve de origen y tengo mi copia aquí al lado, la estoy mirando ahora mismo con mucho cariño porque para mí fue un flipe. También digo que el port hoy día aseguro que es malísimo, muy malo. El port para Master System es de lo peor. Pero yo era un niño pequeño y esta versión no tenía gore. Y mi padre además no sabía ni lo que me estaba comprando. Me compró el juego que le pedí y después cuando lo vio se quedó un poco como... ¡Coño! No había peli de aquella. Sí, había un truquete que le tenías que dar a los dos botones y empezar a darle vueltas al pad y entonces activaban la sangre. Yo activaba la sangre cuando sabía que mis padres no me iban a ver, ¿vale? Entonces... y nada, pues lo dicho. Una cosa curiosa es que en este juego, a diferencia de los juegos de lucha de aquella época, porque salieron muchos Street Fighter 2 Killers, intentaron muchísimos acabar con Street Fighter, ninguno lo consiguió, ninguno. Pero este juego le llegó a plantar cara, se consideró el rival de Street Fighter. Y una de las diferencias importantes era que en este juego, aparte de todo los gráficos, sangre y tal, habían armas. Habían ganchos, habían garras. Y eso, no, lo normal es que no hubieran armas blancas, y aquí sí las tenía. Y era bastante chulo tirar de gancho y todo molaba bastante. Decir que han habido de la franquicia más de 20 entregas, creo recordar, muchas, pues las miré por ahí el dato, pero enumeradas como tal solo han habido 4, El resto ya han sido por los típicos refritos, uno detrás de otro. Y Mortal Kombat X, que es el último ya. Esa X no es ni numeración, es X de X y para allá van. Y sí. Es que lo típico ahora, ¿no? Como lo que hablábamos la semana pasada, Tekken 7 y no es el 7, es el no sé qué número será, y Street Fighter 5 y ese, vamos, sería el 35. Sí, sí, pues sí. Nada, aquí solo decir que para la posteridad dejaron un juego, el único rival de Street Fighter 2, personajes muy carismáticos para el momento, como Liu Kang, Raiden, Sub-Zero, Shang-Tsung. Y después el personaje que a mí siempre me ha llamado más la atención, que no salió en el primero, creo que salió en el segundo, que era un personaje llamado Nob Saibot. ¿Y por qué es interesante este personaje? Porque es escrito en los apellidos al revés de los dos creadores. He dicho que se llamaban Ed Boon y John Tobias. Y Tobias es Saibot y John y Boon es Nob. Así que le pusieron sus nombres, su apellido a un personaje del juego y lo metieron ahí con un par. Así que me pareció... ¡Qué máquinas! Sí, un detalle de esto. Era un personaje oculto que podía activar, pero no creo que no era muy difícil sacarlo, no me acuerdo bien. Y nada, solo destacar que el juego se hizo muy grande en el momento por la película, con esa canción maquinera noventera. Y una de las pocas películas buenas de un videojuego, ¿eh? Bueno, yo la vi en el cine y aquello era para ver, ¿no?, a la caterva de chavales ahí pegando gritos. ¡Ah! ¡Qué grande! Con el Christopher Lambert, creo que se llamaba, el que había hecho Los Inmortales, que era Raiden. Ya que yo no tenía precio, vea el de Los Inmortales, eso ya era éxito asegurado. Y nada, pues esto que... Pues genial, mira, hay que decir una cosa, es que como tú has dicho, con la de juegos de lucha que ha habido, Mortal Kombat con los años ha sabido hacerse un hueco, diferenciarse a lo mejor, pues eso, del impertérrito Street Fighter, y tiene su público y su fan y no ha perdido ni un ápice de, pues eso, de esa esencia, ¿no? Y eso es maravilloso. Y empezó aquí, como tú mismo has comentado. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vámonos ahora con los comentarios finales y la despedida del programa de hoy. Ahora comentaré el estropicio que ha hecho iVoox, aunque en parte la culpa es mía, ahora cuando llegue el momento lo diré. Pero vamos a empezar con los comentarios. Primero tengo aquí el de Shrocker, que nos dice: Psychonauts, juego 100% bueno, con casi nada de publicidad. Recordemos esa introducción que hacía yo la semana pasada hablando de juegos que a lo mejor pues no tuvieron toda la promoción adecuada y pasaron inadvertidos a pesar de ser auténticas joyazas. Aquí nos comenta Psychonauts, no sé si lo habéis jugado alguno de vosotros, pero creo recordar que hace poco hubo un Kickstarter, ¿no?, para una nueva entrega y que prosperó, o sea que hay que esperarlo con ganas. Yo no lo jugué, la verdad es que no. No, yo tampoco. Yo lo tengo ahí pendiente, en mi librería de Steam, o sea que a lo mejor algún día me animo. Hay que darle la razón, ¿no? Porque al final tiene razón en que es un juego 100% recomendable que no es muy jugado. Tal cual, aquí está la prueba viviente. Venga, voy con el siguiente de Payball 87. Este es un poquito largo, así que vamos allá. Curioso, aún recuerdo muchos videojuegos de Play 1 y Play 2 en el que para obtener objetos extra dentro de la partida, como ese arma que dañaba tanto o esa armadura que hacía que tu personaje molara más, solo tenías que dedicarle más horas al juego o buscarte las mañas para resolver ese puzzle que te abría paso hacia un equipamiento mejor. Antes sí que te premiaban por ser fan de un producto y querer pasártelo al 100%. Ahora te premian si pasas por caja para comprar cajas o mini DLCs. ¿Acaso cuesta tanto dinero hacer ahora los videojuegos para que casi siempre tengan que estar intentando sacarnos el dinero por otros lados? En fin, aunque vivimos en una época buenísima en cuanto a cantidad de ideas que se convierten en videojuegos, es verdad que también vivimos en un momento aterrador en el que se puede vislumbrar, que una parte de la industria de los videojuegos está tirando hacia el lado oscuro de la cartera. ¡Wow! Importante reflexión, ¿no? ¿Cómo ¡amén! Ha cambiado. Sí, sí, amén, sí. ¡Amén, hermano! Vamos, ahora mismo, si hubiera una religión de los videojuegos, él sería mi faro. Mi profeta. Ya te digo. Bueno, el siguiente comentario. El siguiente comentario, vamos allá. De Loquillo, que nos dice ya por segunda semana. Bueno, la semana pasada no, pero bueno, casi consecutiva. Por favor, normalizar el audio, que la música está muy descompensada y suenan demasiado. Es molesto. Lo siento, Loquillo. Espero que esta semana esté un poquito mejor. Yo hago lo que puedo, intento seguir aprendiendo. Si no sale, pues oye, haznos un video tutorial en YouTube, haznos algo que nos pueda seguir ayudando a avanzar. Yo hago lo que puedo y espero que suene mejor esta semana. La otra opción es quitar la música, así que voten, ¿sabes? Ya está, sí, si la gente dice que es mejor sin música, ya está. Sí, pero bueno, que sí, que es una crítica, además, que me parece correcta y que, bueno, toda la semana intento que quede un poquito mejor, lo que pasa que a veces es complicado. De hecho, esta semana ha habido dos programas, ha salido duplicado porque iVoox te da la opción de reemplazar el MP3 que ya ha subido por otro nuevo. Y bueno, pues intenté aplicar lo que nos comenta Loquillo de normalizar todo el audio. Resultado, iVoox se volvió loco y ha publicado el mismo programa dos veces. Así que la semana que viene, tal y como salga, se va a quedar así, ¿eh? No quiero romper el sistema. No soy tan hacker. Bueno, vamos con otro. Dani Pérez, que nos dice: odio las loot boxes. Trabajo en una empresa de videojuegos como artista y creedme, da casi asco oír hablar al jefe de los gachas y las loot boxes y cómo hacer que el usuario gaste más dinero mientras sus pupilas se convierten en símbolos de libras esterlinas. Entiendo que aquí trabajamos para ganarnos un sueldo, pero los derroteros por los que están yendo los videojuegos en esta generación me parece algo sucio. No se puede decir que sea ilegal, pero sí de dudosa moralidad. Desde el punto de vista del desarrollador, todo el diseño gira en torno a las loot boxes. Por otro lado, creo que el desarrollo de un videojuego es cada vez más y más caro. Los tiempos de producción más largos y los equipos más grandes y más formados. ¿Será que es esta la única forma de financiación posible? ¿Costaría un juego 90 euros si no fuera por esto para que pudiese ser viable? Interesante cuestión. Pues fíjate, este era el comentario que yo me hacía referencia antes durante el debate de estas producciones, que la horquilla cada vez se va o a la gran producción multimillonaria o a los bajos presupuestos, ¿no? Pero muy interesante, me encantan los comentarios que nos están llegando porque son tan elocuentes y tan razonables. Quiero responder a este comentario y decirle que 90 no, incluso más. Porque si te pones a sumar pases de temporada, algún juego se te va a más de 100 euros. Yo solo decir que me siento honrado de que un tío que trabaja en esto como artista, una empresa de videojuegos, que comente, claro, su opinión, más que válida, es recomendable, y lo que es la cuestión que se hace es bastante interesante. La verdad es que es nivel. Nuestros comentaristas o nuestros oyentes hacen comentarios muy chulos, sí, señor. Pues sí, claro, este es el lado creativo, quizás el más interesante a la hora de hacer un juego. Faltaría que nos escribiese alguien que estuviese en un puesto directivo en cuanto a manejar billetes. Las finanzas, ¿no? Claro, el tema de las acciones, ¿no? A ver qué piensa sobre todo esto. Bueno, esperemos. Cuando se haga rico Tony, entonces en ese momento tendremos un directivo. Ya lo veremos. A ver, Fichi nos comenta también sobre este debate de las loot boxes, que él dice que las decorativas no las veo mal, al fin y al cabo son como los DLCs de trajes. Yo he de confesar que me compré todo lo de Super Street Fighter 4 en su momento, pero las pay to win, sobre todo en juegos online como Star Wars Battlefront 2, no deberían tolerarse porque estropean la experiencia de juego. Sobre si son o no comparables a las máquinas tragaperras, pues yo pienso que sí, que debería regularse en los códigos de regulación, aunque pienso que poco se puede hacer en ese sentido cuando las calificaciones de edad como PEGI o los indicadores de violencia, drogas, etcétera, poco se tienen en cuenta en muchos casos cuando te encuentras a padres comprándole a un niño de 12 años o menos el GTA V o el Call of Duty de turno. Claro, aquí lo que ocurre es que eso son, pues sí, recomendaciones. Claro, a la recomendación al final no le hace caso a nadie, es así. No, como ir al cine, pero a ver una peli, sí, es lo mismo, sí. Pero el problema está en que el que vende es el primero que su jefe le dice que lo venda a toda costa. Y aunque vea que se lo están vendiendo a un niño, pues se mira para otro lado y como el que lo está comprando un adulto. Pero esto, si fuera como una película porno o de violencia extrema de esta gore, no lo harían. Así que apelo un poco a la conciencia de los vendedores. Que yo entiendo que tienen jefe, pero que podrían hacer un poco más de educación a esos padres que no saben. Yo de todas formas sí que pienso un poco como Fichi, que yo me acuerdo la semana pasada que Tony decía, bueno, esto se arregla poniendo una pegatina en la carátula que ponga tiene microtransacciones. Sí, pero como está comentando aquí el oyente, si nadie le hace caso a esa pegatina, al final pues no sirve para nada, es para curarte tú en salud como empresa, pero A efectos prácticos no sirve de nada. En fin, más cositas. Ferry 360, ¿qué nos dice? Bueno, que nos comentaba varias cosas. Buen programa, chicos. Gracias por poner la canción de Nier, aunque no os acordarais de mí. Sí, me acordaba del nombre, pero claro que sí. La taza de la Bella y la Bestia se llamaba Chip. Juanjo, luego te lo aclara que dice que sí, que lo has corregido. Por parte del tema de las loot boxes, solo diré que menos mal que Nintendo sigue en la industria, ya que considero que es la única que aún hace las cosas medio bien. Queda poco más de una semana para la salida de Mario Odyssey. Bueno, que hace la única que hace las cosas medio bien. Bueno. Para no, decir una cosa, bueno, todavía no se ha metido en las loot boxes, pero ya ha entrado los DLC. Así que le queda poco, Ferry, lo siento. No, pero yo creo que lo bueno de Nintendo es que como va tan por detrás en algunas cosas, aún sigue teniendo las cosas buenas que había antes. No se ha metido en los malos hábitos. Sí, pero cuando toda la industria haya superado este debate de las loot boxes, entrará Nintendo. Entrará en ellas. Claro, que aquí ni unos son tan santos ni otros son tan malos, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Peter Griffin, que nos dice: buenas a todos, el temita de las loot boxes me tiene muy mosqueado. Tengo dos primos de 6 y 8 años que me piden el móvil para abrir los cofrecitos y consumir las gemas del Clash Royale. El juego les importa más bien poco y eso me preocupa bastante. En este caso se trata de un juego gratuito y entiendo que se tendrán que financiar de alguna manera, pero igual habría que regular de alguna manera estas cosas. No voy a entrar en el tema de los juegos de pago y encima pay to win, porque eso es el colmo de la desfachatez. Por último, decir que esto es culpa en su gran mayoría de manadas y manadas de jugadores casuales que dentro de un tiempo se olvidarán de los videojuegos y que con sus actitudes de tragar con todo nos van a dejar en esta industria unas políticas de mierda para los restos y que los futuros amantes de los videojuegos verán como normales. Esto es fuerte, pero lo que dice tampoco le falta razón, o sea, a ver... Hacen falta esos jugadores casuales, ¿eh? Yo no los excluiría de la comunidad, porque al fin y al cabo ellos permiten que se hagan otro tipo de juegos también, porque son los que ponen el dinero. Pero también tiene razón en lo que dice, ¿no? Sí, que desvirtualiza un poco, ¿no?, el sistema. Si en el fondo el problema es que el jugador casual se quiere enganchar y le dan la opción de engancharse al jugador tradicional. Y aquí quien se aprovecha de esa necesidad es el creador del juego, que es el que ve la necesidad y le pone ahí el asunto. Entonces, pues sí, pero yo es que, como tú bien has dicho, yo los casuales les tengo mucho aprecio, porque considero que son los que aguantan el sistema. Así que no, por un lado tienes razón, pero por otro lado vamos a aguantar a esos casuales, que todos ellos nos dan de comer, sí, después del resto. No, del juego, y que a mí tampoco me gustan mucho las etiquetas, ¿eh? Porque esa persona casual, a lo mejor dentro de unos años, ya no es casual. O sea, de alguna forma tienes que entrar en la industria. Y creo que es tan lícita como cualquier otra. No eres mejor jugador por jugar un Journey y no un FIFA, ¿sabes? Sí, pero que de primera yo también entraría con una ametralladora llena de casuales en un juego y los mataría a todos. ¡Hola! Bueno, venga, Julián Muñoz. En un juego. Julián Muñoz, que dice: debo ser el patrón de las causas perdidas, pero pues juego habitualmente a ARMS y Splatoon 2, además de a Pokémon GO. Claro que a mis 41 tacos creo que encajo en la categoría de gente mayor que anda. Esto es cosa tuya, Joaco, ¿eh? La de gente mayor que anda. Sí. Me ha dado un torpedo en la línea de flotación, ¿sabes? Porque este comentario lo hice yo sobre Pokémon GO. Y no, hombre, yo solo quería hablar de que hay viejos, y no estoy hablando de una persona de 41 años que está en la flor de la vida, lo digo yo que me estoy acercando peligrosamente a esa edad, que estoy hablando de viejos de verdad, señores que están jubiletas, que han encontrado un motivo para andar más allá de simple paseo y admirar el paisaje. Y no es mentira que Pokémon GO lo usan muchas personas mayores. Y cuando me refiero a estas personas mayores jubiladas. ¿Casuales? Jugadores casuales, ¿eh? Que también son necesarios. Casus, como le dicen casus ahora. Bueno, Freddy Matrix, que por su parte, otro comentario larguito e interesante que nos dice: muy interesante el programa de la semana, fenomenal como siempre. Voy a destacar tres puntos. Uno, que a todos estamos con la mosca detrás de la oreja por la compra de IGN de la Humble Store. Noticia que he conocido gracias a vosotros y hasta la fecha no he leído en ningún otro sitio. Pues por desgracia sí que se le ha dado bombo y ojalá que no, o sea, que no tuviéramos que hablar de esto, pero ha pasado. El segundo punto, que las dichosas cajitas o loot boxes son un peligro y aunque las equiparemos a los cromos, campan a sus anchas teniendo un peligro enorme, sobre todo entre los más pequeños, debido a la carencia de legislación en el mundo de los videojuegos ante prácticas tan novedosas y adictivas. Esperemos que todas las compañías no se centren en este aspecto, empeora mucho al propio videojuego a la hora de poder acceder a contenidos que de otra manera debiéramos ganarnos jugando o invirtiendo tiempo. Y el último punto, que no falta nada para que Mario debute en Switch con un título realmente prometedor y cuidado hasta el extremo. Ojito a lo que dice ahora, ¿eh? Entiendo que haréis un especial de la nueva Odisea de Mario, ¿verdad? Uf, ¿qué le respondéis? Yo me comprometo. Yo, desde luego, lo voy a tener day one. El problema es, ni Sergio, no sé si van a tenerlo ese día o se van a esperar. Yo me voy a esperar y hasta donde sé, Tony también. O sea, nosotros no lo vamos a tener de salida, así que esperaremos un poquito. Pero vamos, que la Odisea llegará. Vamos a estar los cuatro sincronizados como con Bueno, o como mínimo le dedicaremos un a qué estamos jugando especial. Sí, claro. Cuando eso le demos una semanita entre los dos. Quiero que gracias a vosotros esta semana yo salga del programa con ganas de irme a una tienda y comprármelo. A ver si lo conseguís. Bruno Dog, que por su parte nos dice: felicidades por el programa. Como recomendación para el tema grandes juegos desconocidos, me gustaría destacar algunos títulos. El primero de ellos, Deadly Premonition, un juego de Play 3 que en lo que respecta a mecánicas y aspecto gráfico parecía de la anterior generación, pero que una vez rompías con los prejuicios y te sumergías en la historia y la narrativa, se hacía muy disfrutable. Para muchos, una obra de culto. La otra recomendación, algo más retro, la trilogía de Super Nintendo Go Go Ackman, juego de plataformas de estética anime basada en la obra homónima del mismo Akira Toriyama. Visualmente muy bonito y divertido, totalmente recomendable para los amantes del género. Pues mira, Deadly Premonition sí que lo conocía, sí que le tengo muchísimas ganas. A ver si el problema es que como no tengo ni Play ni tengo nada, pues no puedo hacerlo. Pero el otro lo desconocía completamente. No sé, Juanjo, tú que de aquí el rollo retro, si lo conocías o tampoco. Sí, sí, lo probé en algún de estos room set, de estos que pillas por ahí recomendable, que te alguna persona te pasa y tal, de Super Nintendo, de Super Famicom. Y este Gogo Ackman es un personaje bastante curiosete porque es una especie de Trunk con espada y vampiro, con dientes de colmillas. Y es bastante curioso y bonito, ¿no? A mí me gustó, yo lo vi, me llamó la atención, de hecho busqué información de este manga y no sé, yo lo recomiendo también, lo he jugado y no le he dado muy a fondo porque lo malo de estos room set es que te vienen muchísimos juegos y al final picas un poco de todo y no juegas en profundidad ninguno, pero sí que lo recuerdo de buena manera, así que muy buena recomendación por parte de Bruno 2. A mí me encanta que digas, era como jugar con Trunks. Bueno, es que Toriyama lleva toda la vida haciendo los mismos peinados y los mismos personajes. O sea, no lo saques de los tres modelos que sabe hacer. Bueno, venga. Es su estilo. Otro, es su estilo, sí. Steve Morera, que dice: hola, les tengo una solución para el uso de las loot boxes. A ver lo que dice. En juegos multijugador online debe de haber un modo que no haga uso de ventajas. Así la gente que no le gustan esas ventajas, que a veces son muy grandes, podrían jugar siempre. No está mal. El problema que yo le veo es que al final pues nadie compraría nada. O sea, si te dan la opción de jugar en igualdad de condiciones, no sé qué pensáis. Yo creo que al final pasaría eso. Yo es que escuché una vez o leí o algo, vi un comentario de alguien, un programador o diseñador de videojuegos, que decía que los juegos con loot boxes que lo utilizan como método de financiación, al final todo el diseño del juego gira alrededor de eso. Entonces el juego no tiene posibilidad de vida si no es con eso implícito. Así que no, creo que no es viable de manera real, efectiva. Que chocaría, ¿no? En un mundo idílico, yo creo que un modo competitivo de un juego debería ser, como dice nuestro oyente, todos las mismas oportunidades. Pero... En fin, ¿qué vamos a hacerle? Y el último comentario que nos ha llegado de José PR, que dice: hola batallón, tengo unas dudas desde hace tiempo. Me gustaría saber de qué juego es la música tan frenética y tan buena que soléis poner cuando hacéis el resumen de lo que vais a hablar en el programa. Y segundo, ¿quién da voz a lo de soldado? Mirad al frente, somos el batallón Pluto. Es Aitor, ¿verdad? Pone una voz rara, pero parece él. Pues mira. ¡Soldado, mirad al frente! ¿Ves? Claro, sí, soy yo. Lo tenemos aquí, es Aitor, es Aitor. Y la primera... pregunta que hace es: esa música que ponemos en el sumario es de un juego llamado Gunman Cliff 2, un indie de 3DS con estética así, es como un western pero como dibujado a mano, está muy chulo, ¿vale? Se llama Gunman Cliff con V 2, creo que el tema se llama Fighting, concretamente. Ahí lo dejo. No voy a leer los comentarios del otro programa duplicado porque es básicamente los comentarios son episodios repetidos. Claro, están repetidos. Pero sí que, pero son muy bonitos. Sí, son muy bonitos porque... que Tyler y Franchibi nos han dicho: son tan buenos que los escucho otra vez. Qué bonito, ¿eh? Dios, amor eterno. Ahí me dicen eso y ya pues me hundo, o sea, ya no sé cómo afrontar el resto del día, es demasiado bonito. Ay, Dios mío. Bueno, paso a leer los me gusta, ya digo, del primer programa, porque del segundo está, aparecen duplicados. Así que voy allá. Jesús Velasco, Luismi BJ, Bruno Dog, TheBit51, Brian Perdomo, Igor Usán, Guardado Rápido, Superpan García, Lizan00, Pablo87, Zarzo, Freddy Matrix, Sergi Caballero, Buis, Salore, Peter Griffin, Cafasán, Leo Perea10, Exton Shex, Kubiki, Uriel Argueta, Franchibi, Fede Orz, Fichi, Ferri360, Sito Toro, Almudonoso, Julián Muñoz, José PR, Aitor Snake, Tyler, Adai PG, Luso, Jonathan Morales Vargas, Shaka, Steve Morera y Daniel Rendes. Muchísimas gracias, como cada semana, por estar ahí, por escucharnos, sea duplicado o no sea duplicado, y que hagáis comentarios tan buenos como los de esta semana. Qué maravilla, de verdad, poder debatir así, ¿eh? Sí, es que son primer nivel, lo que mejor llevo yo de hacer estos podcasts, aparte de que me gusta mucho y me divierte, es ver que en la comunidad hay gente que podría hacer el programa igual que lo estoy haciendo muy yo. Muy sabia. O mucho mejor que yo, seguro, segurísimo que sí. Vamos a tener que ir haciendo un programa en directo con oyentes dentro de poco, ¿no? Visto lo visto. Pues no estaría mal, sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos la idea y ahora vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Aitor, que nos despedimos. La conexión a internet ha sido una traba importante, sí, pero la hemos superado, ¿no? La hemos conseguido. Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido con las herramientas que tenemos. He pedido incluso fuerzas ahí por Twitter a los oyentes, y alguno ya me ha mandado su... como Goku, ¿no? Con la bola esa gigante. Pues yo también. La bola Yankee, la bola Yankee. Esa, la bola Yankee. Así que nada, muchas gracias. Lo siento por los fallos que hayan podido haber. Esperemos que Sergio con su magia haga milagros. Y nada, que la próxima semana, cuando volvamos a estar en contacto, estaremos unos cuantos a bordo de la Odyssey. Eso, eso. Bueno, a ver, porque en una semana a lo mejor me arrepiento y me lo compro de salida. Ya veremos vuestro poder de persuasión. Bueno, Juanjo, igual nos despedimos hasta la semana que viene. Pues sí, sí. Entramos ahora en el mejor bloque del año, que para mí siempre es ahora cuando acaba octubre, empieza noviembre, y ya vamos creciendo hasta Navidad, juego y tras juego. Este dolor que te da en el cuerpo, no puedes jugarlo todo, pero saber que todo es muy bueno. Así que estamos junto con marzo en el mes del mejor año que recuerdo últimamente. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a darle a los juegos, vamos a pasarlo bien. Eso, qué bonito. Pues bueno, antes de despedirnos, es que me he acordado de un mensaje que nos ha llegado esta semana por Twitter de un oyente que nos comentaba: bueno, me hacéis los trayectos en tren mucho más llevaderos. Y yo creo que ya va tocando que Renfe o quien toque, pues haga un partner con nosotros, ¿no? Y también Movistar, y solvente nuestros problemas de conexión, ¿no? Yo creo que estamos abiertos a que las compañías pongan de su parte y podamos hacer algún chanchullo allí. Bueno, ahora sí que sí. Hay que forrar los aves con nuestra imagen. Eso, eso, por favor. Ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Machinko, machinko.